foto bonita, un atardecer hermoso, una bailadita, tu cadenita de oro. Estuvimos tan cerquita, mirándonos a los ojos. Dime si viste la pena de mi corazón. La noche se puso bonita, pero no tanto como tú, jamás y nunca como tú. ¡Epa! ¡Te sorprendiste! ¿Dónde estábamos? ¿Dónde? El negro estaba compenetradísimo leyendo. Negro, ¿cómo va? Así es. ¿Todo bien? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, Pamela Macay. Buenos días, Celeste La Fuente. Buenos días, Belén Giliar. Y buenos días. Buen día. Hay que responderle así como sí, elegantemente. Ay, con sí, esa presentación. Buenos días, negro Alejandro Godoy. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien. Si lo vieran al Ale con los movimientos que hace en el buenos días, ¿no? En el stream lo vamos a ver. Acompañando la locución, ¿no? Eso, la falta de stream está bueno, porque si no, no se me ve todo lo que... sí, soy muy de moverme, muy de caras. Eso delata tu interés, tu pasión por el teatro, ¿no? Sí, capaz. Ese tipo se expresa y hasta un buenos días él lanzaba movimientos. Y gestos, movimientos y todo. La gente que es así tan expresiva y no hace teatro, ¿cómo canaliza todo eso? Ay, mirá lo que decía, así me viene un videito que vi más temprano donde en la televisión yankee se reían de Milei porque decían, si vos no dejás a tu hijo hacer arte, lo reprimís tanto, después sale eso. Y pasaban unos videos como del tipo así sacadísimo. Claro, claro. Por algún lado tiene que salir cuando uno tiene ahí tanto moviéndose adentro. Claro, no hay que reprimirlo. Imagínate, después te sale una bomba de tiempo. Claro, con un Enderman, no sé. Igual hay perfiles y perfiles, porque Cele uno la ve y es tranqui, no es que movimientos a pleno, ¿no? Sí, a mí me gusta el perfil bajo, o sea, me gustan las observaciones de Pame. La marcha va por dentro. La descripción que le estoy haciendo. Sí. Una vez fui a comer un asado así, todos apicultores varones, y yo, todos ellas hablaban, qué sé yo, y yo estaba muy calladita, y uno se paró y dijo, cuidado con la Cele, que nos está observando a todos, y está sacando de aquí varios personajes. Claro, claro. Un poco el teatro tiene de observación. Esa es otra, claro. También está la otra mal. El otro perfil, el que observa y de eso toma todo, que no necesita el histrionismo constante, solamente claro, lo deja para el escenario. Claro, está bueno. Es una eso, otra manera. Tampoco soy histriónico todo el tiempo. Casi, casi. ¿En serio? Casi, casi. Me parece que salió un poco la turca. Ay, mira. No sabía. Es como que no puedo parar de moverme a veces. Claro. Me expreso. Sí. Me expreso. Soy así. Con todo el cuerpo. Está muy bien. Bueno, así arrancamos este martes 21 de octubre. No vamos a hacer el comentario obligado de cómo se va el año y todo. No, eso. No. Ya lo hemos hecho. Ya estamos. Disfrutémoslo. Podemos hablar, ¿no? Que estamos en los últimos días previos a la elección. A ver qué es lo que va a pasar ahora. Porque Bueno, hay mucha confusión, siento, también en el ambiente. Es como que está todo medio rari. Yo creo que no hay tanto, o sea, no se está hablando de que vamos a elecciones, ¿no? Que este domingo se vota. Me da la sensación, no sé qué clima tienen ustedes. Viste, como que uno va midiendo la temperatura, si es un tema de conversación, lo charlaste con tus amigos, con tu familia. Bueno, con algunos sí, che, ¿quién se presenta? ¿Cuáles son los candidatos? ¿Ustedes cómo vienen con eso? Y también bastante tranqui en relación a eso. Fue como que no está instalado tanto como un diálogo o como algo presente. Vamos a ver hoy en la calle qué pasa, ¿no? Qué piensan las personas ahí, con quién nos encontramos y que nos respondan esto. Porque es importante. Sí, claro. Importante, sí, contarles que se van a renovar 127 bancas de diputados y 24 en el Senado, es lo que estará en juego este domingo. Bueno, se va a votar con la boleta única. Estamos también tratando de coordinar una entrevista con Sonia Randazzo, que ella es la responsable, ¿no?, en estas de la parte formal de las elecciones, para que nos cuente un poquito con más detalle cómo viene la cosa. Pero bueno, lo cierto es eso, que se van a elegir 127 diputados. En el caso de Merlo tenemos la particularidad, como decíamos el otro día, que hay tres candidatos, candidatas merlinas, que están en el son, no son los primeros candidatos, son los segundos, pero por primera vez tres candidatos que se postulan a ser diputados nacionales. Uh-huh. Así que bueno, interesante, también les hemos invitado a dialogar, que sería el caso de Carlos Almena, de Gloria Petrino y de Ana Laura Ferrarotti. Son los tres candidatos, van en distintos partidos, están en segundo lugar, pero que se postulan por primera vez a ser diputados nacionales. Así es. Sí, con mucha posibilidad de representación, digo, ¿no? Claro. El hecho del lugar en el que están en la lista y en relación a los porcentajes. Claro, en el caso de San Luis hay que tres son los diputados que quedan, entonces, bueno, puede... Habría que ver, puede que no, puede que sí. Sí, sí. Bueno, en nuestro análisis, puede que sí, puede que no. Pero tal vez hablando de política. Tal vez sea. De política no sabía nada. Puede, tal vez. Puede que sí, puede que no. Lo que decíamos el otro día es que si son tres y hay, supuestamente hay dos partidos que tienen mayor posibilidades, entonces del que más gane entrarían dos, y en ese caso el segundo candidato entra y primer candidato del que sale en segundo lugar, ¿no? Claro, la posibilidad de que haya un merlino, claro, o un representante, alguien de acá que tenemos cerquita, para bueno, ir a compartir nuestras demandas, ¿no? Nuestros problemas, nuestras propuestas también. Claro que sí, para también dialogar, ¿no? Y verlo como algo cercano, no como algo tan lejano. Sí, que yo creo que los poderes legislativos en general, lo mismo sucede en el ámbito municipal, que es el Consejo Deliberante, son los espacios donde tenemos posibilidades los vecinos y las vecinas, o deberíamos tener, de ser escuchados, ¿no? De ser escuchados, de llevar nuestras inquietudes, sí, nuestras propuestas, bueno, esto, nuestras necesidades también. Participación, nuestra participación. Sí. Claro. Yeah. Que es parte. O sea, somos parte de esto, por eso no es, sí, ilógico que participemos o que se nos tenga en cuenta también. Sí, y yo creo que a pesar de que en general tenemos como mala visión de nosotros mismos, ¿viste? Siempre pasa, bueno, no participamos lo suficiente. Cuando uno empieza a ver en el panorama general, también viendo qué sucede en las otras ciudades, en los otros pueblos, ve que Merlo es muy participativo. Sí. Que hay varios temas por los cuales la sociedad, las organizaciones, nos hemos movilizado y hemos acudido al Consejo Deliberante. Está bueno que lo traigas en cuenta, porque inclusive aquí en la radio nos damos cuenta de eso, ¿no? De lo que se hizo en el pasado y el valor que tiene hoy, ¿no? El hecho de que esas personas hayan podido participar y pararse ante algo hace que hoy también eso se respete, ¿no? O sea, hablando del ambiente. Sí. Lo mismo todo con la cooperativa del agua. Exacto. Ahora lo que viene sucediendo con la ordenanza, con la 917 de estudios de impacto ambiental, ¿no? Donde una parte importante de la comunidad organizada se manifestó, ¿no? Y bueno, así que nos fuimos para ese lado, la importancia de poder participar, las distintas formas de participación. En este caso, el domingo está la posibilidad de votar. Es una forma de participar y elegir, en definitiva, quiénes van a ser esas personas que nos representan en el Congreso. Bueno, piense bien. Piense bien, teniendo en cuenta un montón de cosas. Después vamos a leer un posteo que me parece que, a ver si lo tengo a mano, que es muy interesante, que ayer compartía Titina Nicoletti, para poder pensar el voto, ¿no? ¿Lo vieron? ¿Sí? No. Mira, a ver si lo tengo a mano fácil. Bueno, si no, ahí lo buscamos. Lo había compartido. Claro, acá está. Y dice, faltan solo 6 días, decía, ayer escribió Titina Nicoletti, 6 días para las elecciones legislativas nacionales. Y estaba pensando que sería muy bueno por un instante desprendernos de la grieta y de los partidos políticos y analizar nuestra realidad diaria. Desde mi punto de vista ya no existen votos cautivos o cada vez menos, ¿no? Esta cosa de, bueno, nací peronista, toda la vida voto al peronismo, nací radical, toda la vida el radicalismo. Entonces, tenemos que ver cómo nos decidimos a quién votar. Se me ocurren algunos parámetros, dice Titina, a tener en cuenta que están relacionados directamente con el voto en el Congreso de la Nación. Por ejemplo, mi salario actual, ¿me alcanza para llegar a fin de mes? ¿Los aportes previsionales me aseguran una jubilación digna? ¿Me interesa que la educación universitaria continúe siendo gratuita, universal y laica? ¿Necesito de mi obra social que me cubra cualquier eventualidad? ¿Y si carezco de ella, lo hago en el hospital público? ¿Considero importante que exista la obra pública que, por ejemplo, garantice rutas en buen estado y oferta de trabajo? ¿Es importante para mí que las pymes, los pequeños y medianos productores, salgan adelante? ¿Es esencial que aquellas familias que poseen un integrante con alguna discapacidad reciban ayuda del Estado? ¿Me interesa la defensa de todos los derechos adquiridos durante estos últimos años de democracia y su permanencia en el tiempo? ¿Se me hace imprescindible que las candidatas no tengan vínculos con el narcotráfico y la corrupción? Bueno, dice Titina Nicoletti algunas cositas como para analizar y poder decidir. Entonces, de acuerdo a tus respuestas, pensá si los gobiernos nacional, provincial y municipal están cumpliendo con estos principios. Después vota. Interesante me parece el lugar desde donde ella plantea, ¿no?, cómo elegir los candidatos, con preguntas muy concretas que tienen que ver con las necesidades que nos atraviesan como personas, como familia, como comunidad, ¿no? Con lo real, totalmente. Lo real. Sí. Uh-huh. ¿Vamos con las efemérides? Sí. Vamos con la efemérides. Sí, sí, sí. Otro tema. Ay, porque ya sé, vos decís sí. Por la hora, Cele. Me gusta sí. Que nos puso ahí, nos acomodó un poquitito. Bien, te cuento que un día como hoy, el 21 de octubre, es el día del ahorro de energía, porque este día hace referencia a que en el 2012 se hizo el Foro Energético Mundial. Entonces, bueno, básicamente se creó como un día para generar conciencia en el ahorro de energía. Hoy vamos a estar hablando bastante acerca del tema energía. Buenos días. ¿Cómo le va? Buen día. Rogelio, hola, Rogelio, buen día. ¿Sabés cuando pensé lo del ahorro de energía? A mí sí. Me pasa en casa que desde chiquito yo dejaba la luz prendida y me dice, que soy hijo de Debo. O sea, mamá me tenía así, viste, tipo acá también, dice, que soy hijo de De Salvo. Claro. Tenés como, sal. No, no podés dejar así permanentemente la luz prendida. Eso tiene que ver también en las casas, cada cual. Totalmente, ¿no? La para plática eso es personal. Sí, como su mamita siempre lo tiene ahí muy a la raya. No, raya. No sabes, te pinta un chancleta, que yo hijo de él, tira una chancleta, se arma. Ah, ¿vos también te daban chancletazo? Sí. Sí, a mí también. Sí, esa era la educación del pasado. Sí. A base, bien, ¿cómo se diría? Bien analógico. Sí, ¿lo sí. mirás? Analógico práctico. Violencia física. Uf, durísimo. Sí, no, es otro tema ese. Así se enseñaba antes. Mi viejo se enroscaba el cinto así, lo dejaba cortito y ¡tic! Te pegaba un cortito. Estaba naturalizado. No lo haga en su casa. Claro, no. Lo recordamos. Claro. Después se le pasó cuando le tiré todos los cintos. Sí. Se quedó sin cinto. Sí. Y sí, había que era la forma de defensa. Intentando enlazar todos los temas, tu papá es un radioaficionado, ¿no es cierto? Sí. Porque ¿qué es un radioaficionado? Hoy es el día de radioaficionado. Bueno, le mandamos un saludo a todos los y las radioaficionadas. Así es, a todos, porque nosotros aquí podríamos ser claramente unos radioaficionados. ¿Qué quiere decir esto? Personas que tienen conocimiento, pasión por la radio y se mandan. ¿Para qué? Para relacionarse, para comunicarse, para expresarse, como decíamos algo. Antes, ¿no? ¿Y cómo fuimos descubriendo cada vez más radioaficionados? Porque la gente volvió a escuchar la radio. Me encanta. ¿Viste este fenómeno que nos mandan la foto de la radio que estaba guardada allá en el galpón y desempolvaron y ahora están escuchando la radio? La última flor fue... Flor de los Molles que nos mandó la adquisición, la radio ahí para tener la 103.3 clavada. Sí, y acá hay bastante radioaficionados. ¿Y sabés cuál es un detalle de los radioaficionados? Que escuchen radio. Sí, claramente. Y es sin fines de lucro. Mira vos. Ajá. Claro, es la pasión. Sí, o sea, sostener es otra cosa. Estamos hablando de lucro, ¿no? O sea, nosotros aquí impulsamos un proyecto colectivo en el cual, si podés, si querés, de paso te digo, suscribite, sumate a la comunidad de Identia, ¿no? Podés hacerlo muy sencillo. www.identiacomunitaria, entras, clic, clic, y te suscribís. Así de fácil. Y en el día de hoy vine bastante fogoneado y me acordé de este radioaficionado que constantemente está mandando un mensaje a mi vieja. Sí. Te digo, hermano, pará. Sí. Pará. Un freno al acoso. Un freno, te digo, pará, porque mamá es mamá y ya me dijeron que estás intentando conseguir teléfono. No da. Se corta esto acá en este momento. O sea, se arma enemistad. Claro, mensajitos para aire fresco para los programas, sí, con la Argentina no te metas. Mira. Con Argentina no te metas, porque sabes que me puse bastante caliente yo, que dice Argentina se está muriendo. No, mi vieja está bien viva. Bien viva y se para y dice, esto no puede ser. Ahí va. ¿Sí? Aquí se me respeta. Ahí está. Es una mujer matriarcal, podríamos decir. Muy poderosa. Sí. Argentina es así. Claro, me gusta. No también me vengan a decir lo que tengo que hacer. Como usted tiene la camiseta puesta, ¿no? Con su mamita. Sí. Tengo una fotito, así me hice yo una foto con ella. De esas camisetas con la fotito madre-hijo. Sí. Ay, qué hermoso. Rogelio, pero un papá a esta altura no viene mal, capaz. Usted dice por el señor interesado. Mira, yo hice mi investigación. Buenas intenciones. Me voy a enojar y me voy a ir del estudio. Pero las cosas no se resuelven así. Yo te digo una cosa. Yo sé quién es esta persona, lo digo al aire, tenés compañera, hermano. Hay que la estructura, hay que respetar la estructura. Ah, porque estuvo investigando, se hacía el pícaro. Ese tipo grande que le pinta. No le dé cabida. Debatamos acá. Si tenés temas para debatir, tráelos acá. Así, claro, totalmente. Sí, importancia. Exactamente. Bueno, un saludo a todos los radioaficionados. Me quedo más tranquilo. Menos a uno. No, los saludo, respeto, sí, pero sí, que claro. Se ubique, ¿no? En los mensajitos, claro, para quién son, a quién van dirigidos, ¿no? A los programas está todo bien. Podríamos decirle, ubícate en el chañar. Sí, para sí, que sí. Sea algo más de contexto. Al territorio. Claro. Ubícate en tu espinillo. Ubícate en tu espinillo, así es, ese me gustó. Bueno, hoy es el Día Mundial de la Ingeniería Clínica también. El 21 de octubre es el Día Mundial de la Ingeniería Clínica, una fecha que cuenta con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y que tiene como objetivo reconocer la labor de los técnicos y los ingenieros clínicos en la mejora de la salud de las personas. A ver, ¿quiénes son y qué hacen los ingenieros clínicos? Los ingenieros clínicos son profesionales clave en el sector de la salud, responsables de gestionar, mantener y optimizar los equipos médicos utilizados en hospitales y clínicas. Su trabajo abarca desde la adquisición de nuevas tecnologías hasta el mantenimiento y la reparación de los dispositivos esenciales para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes, como los monitores, ventiladores y máquinas de rayos X. Tienen que estar muy actualizados en los avances tecnológicos y normativos, asegurando que el equipo no solo sea efectivo, sino que también cumpla con las normativas de seguridad establecidas por organismos como el FDA o la CE. Bien. Sí, así con ese... Diría Ignacio, la gente hay que contarle todo. Da. No vamos sí, a preguntar. Yo lo digo. No, cuento todo lo que está, así que es así. Ahora digo, la importancia de estos técnicos, y acá ¿tendremos muchos técnicos? No sé, si contamos con herramientas suficientemente avanzadas o desarrolladas tecnológicamente. Tendríamos que invitar algún día a alguien del hospital para que nos ponga un poquito en lo que hay, porque a veces las críticas de cómo funciona el hospital, el tema de los turnos, no sé, como charlar un poco más sobre la salud, que es pública, y agradezco por eso. Sí, claramente. Bueno, contarles, les voy a sorprender con esta información, contarles que hoy se presentará un día con buenas condiciones meteorológicas, en general algo ventoso y con aumento de la nubosidad e inestabilidad hacia la tarde-noche. El cielo estará mayormente despejado, con incremento de la nubosidad hacia la noche, ya lo dije, y... Porque me quedé pensando, vieron que Ignacio nos tiró lo de la lluvia. Sí, entonces sí, ahí me puse a ver, miércoles para mañana, jornada ventosa con descenso de la temperatura. El cielo estará mayormente despejado con algunos intervalos nubosos y se espera una mínima de 14 grados, una máxima de 27. El viento será del cuadrante noreste, con ráfagas muy fuertes. Estaba viendo a ver si salía el tema de la lluvia. Y el jueves también jornada algo ventosa con ascenso de las temperaturas, mínima de 16, máxima de 29. El viento con ráfagas muy fuertes del noreste provincial. Bueno, acá no dice lluvia, pero se va a modificar ahí y con mucho viento la temperatura. Nosotros ya le vamos diciendo a nuestros compañeros de la bulla, con los que ya estamos en comunicación, que se preparen, que ya en unos minutitos nada más los estamos llamando, y por supuesto siempre agradecer. Esa gente sí que es radioaficionada, ¿eh? Qué lindo. Porque lleva como 13 años haciendo radio comunitaria, la gente de la bulla, así que les saludamos y les vamos avisando que en breve los vamos a llamar. Ahí vamos. Muy atento, bien. Atento, Merlo Santos, atento. Exacto. ¿Ese lo conociste? No lo conocí ese. Cuando estaba la terminal, funcionando la terminal vieja, sí. Estaba el de TAC, creo que era la empresa. La TAC, sí. Y se comunicaba a Santa Rosa siempre. Entonces, atento, Merlo para Santa Rosa, atento, atento. Todo el tiempo escuchando eso nosotros. Era como un radioaficionado, claro, del transporte. Del transporte. Sí, totalmente. Pero bien. Buenísimo. Le vino el recuerdo. El recuerdo. Muy bien. Nos vamos al primer temita musical, entonces, de la mañana. Una musiquita y ya volvemos con más aire fresco hasta las 12.

Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a cada uno de los integrantes ahí de Identia y, bueno, a la gente que está escuchando del otro lado. Gracias, Mati. Buen día, Mati. Buen día, Mati. Bueno, te extrañamos el martes pasado, pero bueno, seguro ahora con más información de todo lo que viene pasando, o todo, no, parte de lo que viene pasando en nuestra provincia de San Luis. Hoy, Mati, vamos a hablar sobre el tema de desmontes en la ciudad de La Punta. Sí, es así, porque desde La Bulla queríamos compartir esta noticia que abordamos y que hoy, en una versión resumida en esta columna, está llegando a Identia. Uh-huh. Les compartimos un poquito de estos desmontes, ¿no? Compartimos la situación crítica ambiental que vive la provincia de San Luis, que está posicionada como la cuarta más deforestada del país. Uh-huh. Más de 154.000 hectáreas de bosque nativo han desaparecido desde la sanción de la Ley de Bosques, y es preocupante este escenario de degradación ambiental, y seguramente mientras le estoy tirando estos datos, a ustedes se les vienen algunos lugares cercanos a ustedes, uh-huh, que han sido deforestados, ¿no? Así es. Si se les ocurre alguno. Bueno, acá en el Valle del Conlara hay una trampa, sí, que es muy notoria, que es sobre la ruta. Vos ves el monte, pero desde una mirada desde arriba ves que hay solo la franja que da la ruta y adentro está todo desmontado. Sí, se ve mucho monocultivo, ¿no? Sí. Claro. Se ven unos círculos enormes. Hay por lo menos unos 80 círculos. Tenemos a Cresut, ¿no? De las empresas más grandes que están produciendo acá en la zona. Exactamente, sí, me acuerdo de Cresut. Me estoy acordando de algunas escenas que hemos vivido y que hemos acompañado, ¿no? Uh-huh. A las asambleas, a vecinos y vecinas de allá, del Valle del Conlara, cuando, bueno, hicieron visible y denunciaron la instalación de estos graneros. En aquel momento recuerdo que fue por la posible instalación de Monsanto, ¿no? Claro, en la zona. Sí. ¿No? Sí, que era una planta que iba a estar combinada con la localidad con Malvinas Argentinas de Córdoba, y iba a ser la planta más grande de Latinoamérica para trabajar el tema de la semilla transgénica. Exactamente, sí. Exactamente. Sí, sí, estoy acordando de eso. Bueno, pero hoy no le vamos a hablar de Monsanto, ¿no? Hoy le queremos compartir esta situación que se vivió en la localidad de la ciudad de La Punta, donde, bueno, la comunidad se ha organizado para enfrentar un nuevo episodio de desmonte, y allí vecinas autoconvocadas y científicos de la Universidad Nacional de San Luis se han unido para detener lo que califican como un episodio más de ecocidio que avanza bajo la polémica justificación de combatir la inseguridad. Bueno, el escenario de este desmonte fue en el barrio 125 Viviendas de La Punta, donde antes se veía un monte nativo lleno de vida. Hoy solo se ven algunos árboles completamente aislados y tierra arrasada, compactada por las maquinarias. Bueno, el pasado 29 de septiembre las topadoras avanzaron sobre este sector, dejando una profunda herida en este ecosistema y sobre todo en la comunidad, que se ve afectada completamente cuando ve que las maquinarias están borrando esa identidad verde, ¿no? Uh-huh. Bueno, Lorela Seco, que es integrante de la Asamblea Vecinal por la Defensa del Monte Nativo en La Punta, dialogó con La Bulla, con nosotros, y expresó la preocupación que comparte con muchos vecines, y relata que ya se han realizado varias asambleas y que, si bien las maquinarias no están en el lugar específico, ¿no?, donde se realizó el desmonte, continúan produciéndose otras situaciones de tala, desmonte en otras zonas de la ciudad, ¿sí? Y queríamos compartirle un breve audio, ¿no? Con el diálogo que compartimos con Lorela. Si lo tenemos por ahí, lo escuchamos. Lo tenemos, lo escuchamos. Les comento entonces sobre lo que ha estado sucediendo aquí en la ciudad de La Punta frente a las situaciones de desmonte que venimos sufriendo la comunidad de aquí de La Punta hace muchos años. Hace más de 10 años que vienen habiendo desmontes indiscriminados en la ciudad, sin ningún cuidado, sin ningún protocolo que preserve nuestra flora nativa. Por supuesto que cada desmonte afecta también nuestra fauna, el suelo que se destruye. Puntualmente, luego de años de siempre estar reclamando a la intendencia de La Punta motivos por los cuales hace desmontes indiscriminados, se volvió a repetir otro el día 29 de septiembre por la mañana. Esto sucedió frente a un espacio de bosque muy grande, nativo, que hay justo enfrente de mi casa, ubicado en el barrio 125 Viviendas. Justo ese espacio de bosque nativo es un espacio por donde circula un cauce de agua natural que fue desviado en un momento y gran parte del cauce fue rellenado para cruzar una calle. Por supuesto que esas aguas comienzan a desviarse hacia cualquier otro lugar, empiezan a buscar curso, ¿no? Hace un año se entregaron también viviendas del otro lado del bosque, en una pequeña zona donde se construyeron poquitas viviendas y donde se están por entregar ahora también otros barrios. Igualmente, la zona que fue desmontada de bosque el día 29 fue de alrededor de una hectárea, más o menos. Esa área no fue desmontada bajo ningún motivo con proyecto de construcción de viviendas, porque, como les digo, pasa un cauce natural de agua, así que esa no es una zona apta para edificación. Así que bueno, varios vecinos frente a la situación donde ya estaban las topadoras en el bosque, salimos y a pedir explicación de esto y a intentar parar las máquinas, y nos manifestamos y las máquinas tuvieron que parar. En ese momento llamamos a la intendencia a distintos teléfonos, enviamos fotos y videos al chat que tenemos para reclamos en el municipio y no teníamos respuesta. Entonces, a partir de eso, comenzamos a difundirlo en las redes. Ahí creo que terminó. ¿Mati? Sí. Creo que terminó. Bueno, ahí escuchábamos el relato entonces de una vecina de la ciudad de La Punta, Lorena Seco. Me quedé pensando, Mati, lo primero que vos planteabas, que este último desmonte, el 29 de septiembre, se hizo con el fundamento del tema de la inseguridad. Es así, sí. Bueno, hasta ahí hemos escuchado, ¿no?, la respuesta ciudadana, que ha sido inmediata. Uh-huh. Y ha sido organizada, y el tema de la inseguridad fue uno de los fundamentos que dieron después de desmontar toda esta área. Uh-huh. Bueno, y volvemos a sí, detallar, ¿no?, lo que mencionó Lorela. Es una entrevista un poco más extensa, ¿no? Bueno, en estos momentos están coordinando una audiencia con el Ministerio de Medio Ambiente, han solicitado una entrevista con el intendente. Bueno, y acá seguramente necesitamos otra columna para hablar del intendente y de varias situaciones que se vienen sucediendo. Bueno, volviendo, ¿no?, los vecinos ya establecieron comunicación con la Defensoría del Pueblo. Además, inspectores ambientales provinciales visitaron la zona del desmonte y labraron un acta cuyo contenido, bueno, están ahí esperando desde la Asamblea conocer que se conozca próximamente los detalles de esta acta. Esperemos que sea esta semana, ¿no? Uh-huh. En el ámbito científico, le consultamos a Antonio Mangione, que es biólogo y coordinador del programa institucional transdisciplinario socioambiental PICSA de la Universidad Nacional de San Luis, que aportó una mirada experta y bastante crítica sobre lo ocurrido, y nos explicó con mucha claridad que no se trató de un simple, de una simple limpieza, ¿no?, sino de un desmonte a toda regla. Y ahí Mangione nos detalló que remover el suelo se altera completamente la estructura del monte, y aquellos árboles que aparentemente se conservaron quedaron a 30 o a 40 metros de distancia entre sí. Eso en realidad enfrenta una condena a muerte, así lo detalló. Fuerte. Sin la protección del suelo, del bosque, sin el mantillo que regula la temperatura, la humedad, cada tormenta puede terminar con los quebrachos que son centenares. Uh-huh. Quebrachos centenares, perdón. Además, Mangione nos comentó con preocupación esto que... Bueno, esto que vos mencionabas, ¿no, Pame? Esta lógica que sustenta estos desmontes, consideró que estos fundamentos son equivocados, de combatir la inseguridad mediante la tala del bosque nativo, lo que hace es generar más violencia. No se puede combatir de esa manera. Claro, en este caso, ¿no? Uh-huh. Contra el medio ambiente, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, ahí. También... Sí. No, seguís ahí, Mati. Bueno, también nos compartió que mantuvieron una reunión de 2 horas con el intendente, y el programa PICSA se puso a disposición para buscar alternativas, estableciendo como única condición fundamental la participación ciudadana en la toma de decisiones. Porque lo ocurrido en La Punta no es un caso aislado. Uh-huh. San Luis, siendo la sexta provincia con la mayor superficie de bosque nativo del país, presenta números que son completamente alarmantes. Como le dijimos al principio, ya casi la mitad de más de 54.000 hectáreas deforestadas desde la sanción de la Ley de Bosques. Claro. Se encuentran en zonas donde la tala está prohibida o restringida. Uh-huh. Y el ordenamiento territorial de bosques nativos de San Luis presenta una situación bastante crítica, ¿no? Está completamente vencido hace exactamente más de 10 años. Claro. Mientras que en otras provincias han actualizado estos mapas de conservación. Bueno, San Luis mantiene una categoría obsoleta, que facilita de esta manera, ¿no?, el avance sobre áreas que están protegidas. Uh-huh. Y esta situación, ¿no?, podría agravarse con la implementación del régimen de incentivo para las grandes inversiones. Uh-huh. Conocido como RIGI, que permitiría a proyectos, a megaproyectos mineros o petroleras, operar en zonas de alto valor de conservación, esquivando de esta manera las protecciones ambientales actuales vigentes. Uh-huh. Frente a este complejo panorama, ¿no?, la experiencia de La Punta es que fue una respuesta inmediata de varios vecinos y de tantas otras asambleas que dan pelea, es un mensaje de esperanza porque no son indiferentes, le ponen el cuerpo frente a las maquinarias, además porque podemos ver, ¿no?, la articulación entre vecinos organizados y la universidad pública, que demuestra que existen otras alternativas, ¿no? Claro, otras claro. Alternativas posibles. Sí, que son actores activos. Y el defensor del pueblo que vos mencionabas en su momento, que no tengo claro si ya se expidió, pero bueno, también es un actor que mencionaste. Sí, que también espera nuevamente reunirse con la intendencia y buscar otro tipo de soluciones. Esto lo vamos a ir detallando un poquito más en profundidad en la nota que va a estar publicada en La Bulla. Hay que ir a leer La Bulla, la página web de La Bulla, que es hermosa, buscar ahí la data. Mati, entonces, los próximos pasos respecto a este importante desmonte en la ciudad de La Punta, ¿cuáles son? Bueno, así que mientras los integrantes de la asamblea están preparando estas nuevas acciones, el equipo de la universidad también está esperando la convocatoria de la convocatoria municipal para iniciar este trabajo conjunto. Bueno, porque como veníamos mencionando, el bosque, los quebrachos que hoy están, se ven solitarios, que fueron arrasados por topadoras en el barrio 125 viviendas, permanecen en pie por estos momentos a la espera de alguna política pública de restauración. Así que lo que hoy intentamos visibilizar, ¿no? Representa, ¿no? El derecho a un ambiente sano, la participación ciudadana en las decisiones que afectan al territorio y la búsqueda de un modelo, ya que abro paréntesis, el modelo de desarrollo que no sacrifique, ¿no? El patrimonio natural o los bienes comunes en nombre de un progreso mal entendido y desarrollado por algunos partidos políticos que proyectan desde sus bancas. Así es. Así que, bueno, desde La Punta y como en muchos otros lugares del país, ¿no? La defensa del bosque nativo se ha convertido, ¿no? En una cuestión de supervivencia, ¿no? No solo por los árboles, sino por las comunidades que deciden visibilizar, denunciar estas complicidades de los gobiernos y las empresas que devoran lo único, el único pulmón que tenemos en el planeta. Les quería compartir una información importante, y esperemos que esto tenga impacto quizás el año que viene o quizás a finales de año, porque San Luis firmó un convenio con el Grupo de Estudios Ambientales del CONICET para actualizar el ordenamiento territorial de bosques nativos, que es un instrumento clave para la clasificación de los bosques en la provincia. Así que esto no se hace porque, digamos, sí, esto no se hace porque tengamos, digamos, gobernantes completamente bondadosos, sino porque hay fondos destinados para esto, y son fondos internacionales. Así que esto viene de las Naciones Unidas, que es el Fondo Verde del Clima, así que seguramente esto va a tener como un impacto en la provincia y ojalá con políticas públicas reales. Bueno, y hasta aquí le hemos querido compartir, sé que el tiempo es acotadísimo, le hemos querido compartir esta información, y recuerden que la nota completa y desarrollada va a estar en la página web de La Bulla, www.labulla.org. Excelente, Mati, como siempre, muy claro, muy contundente ahí toda la información, y a leer entonces en la página web para más detalles de la radio La Bulla. Gracias, Mati, por toda esta data. Gracias a ustedes, que tengan un bonito día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Mati. Bueno, estábamos entonces dialogando con Matías Argüello de la Radio La Bulla, quien nos está transmitiendo en el día de hoy, los martes y los jueves, con esta información importantísima que, como él bien decía, no es un hecho aislado lo que sucede en este caso hoy en la ciudad de La Punta, el tema del desmonte, sino que San Luis se encuentra entre las provincias con mayor cantidad de hectáreas desmontadas del país. Un hecho que es alarmante y que, por supuesto, nuestra zona no está exenta de eso. Así que, bueno, muy importante todo lo que nos contaba Mati también, ¿no? Y la organización ahí de los vecinos, en conjunto con la universidad, que frenan un poco el avance de estos desmontes. Qué fuerte a la vez también, ¿no? Como poniéndole el cuerpo ahí a algo que debería ser lógico. Sí, sí, sí. Sí. No sería cuestionable, no, hay cosas que no se tocan y no se tocan. Pero bueno, hacemos llegué medio tarde, pero sí, estoy así con la noticia caliente, porque llegué, me topé ahí con el señor escudero. Viene ahora para acá, parece. Sí, ya llegó. Ya llegó, pero yo antes de irme traje un notición. Porque a mí me gusta así como la noticia, ¿viste? Entonces, ¿qué pasa? Poggi anunció que votará a Mónica Becerra y marcó distancia con el kirchnerismo. El gobernador de San Luis expresó su apoyo personal a la candidata de La Libertad Avanza. ¿Sí? ¿Lo querés escuchar de su propia voz? ¡Ay, sí! Porque qué divino él, me encanta. Bueno, sí, se vota el próximo domingo, 26, y claramente mi mensaje al pueblo de San Luis es que hay que ir a votar. Hay que ir a votar. No dejemos de votar, ¿no? Yo sé que puede haber alguna desilusión o algún cansancio con las elecciones, con la política, pero son estos los momentos en donde uno puede expresar su forma de pensar y sus deseos, y no son otros los que deciden por uno. Entonces, la expectativa es que vayamos todos a votar, que puedan expresar su pensamiento, su deseo. Es una elección nacional importante, y que va a definir el destino inmediato de la Argentina, y creo que hay diferentes alternativas en San Luis. Y la recomendación, además de ser obligatoriedad, ¿no?, el voto, es vayan a votar, vayamos todos a votar y ejerzamos nuestro derecho y obligación cívica este próximo domingo. Me imagino que ya lo debe tener definido. ¿Cuál es su intención de voto, su proyección de voto a una semana, nada menos? Bueno, sí, tengo, por supuesto, sí. Yo personalmente voy a votar por la lista que encabeza la contadora Mónica Becerra. No lo digo como gobernador de la provincia, no lo digo como referente de un espacio provincial importante como es ahora San Luis, que el 11 de mayo ganó las elecciones por más de 20 puntos de diferencia en las elecciones provinciales, y que es un espacio que se consolida fuerte, firme, de cara al futuro de la provincia, sino que lo digo como ciudadano, ¿no? Como Claudio Poggi, ciudadano y vecino de la ciudad de San Luis. Creo que no puedo. ¿Por qué esta decisión? Porque no puedo dejar de olvidarme el punto de partida. Lo que nos dejó el kirchnerismo en la Argentina y en la provincia fue un daño muy grande, ¿no?, que cuesta mucho y lleva tiempo corregirlo. A partir de ese punto de partida, y a partir de que conozco lo que significa ser legislador nacional, conozco, sé, porque lo fui algunos años diputado nacional, me parece que quien mejor encarna la tarea y puede encarnar la tarea es la lista que encabeza Mónica Becerra y Carlos Almena, quienes, por eso, bueno, obviamente yo, Claudio Poggi, desde lo personal, voy a votar por esa lista. Ay, pero ¿cómo lo dice, no? O sea, lo recalca yo personalmente, como si el voto fuera como grupal, ¿no? O sea, es como, es obvio, Claudio, que estamos, es personal. Le faltó, síganme los buenos. Sí, además me encanta cómo se separa. Dice, yo, Claudia Secas, voto a tal, no como gobernador. Escuchando al vecino Claudio Poggi. Claro, es un che Claudio. Ay, che, me encantó. Me encanta esa cosa, esa honestidad brutal, ¿no? Sí. ¿Cómo están? Bueno, si había dudas respecto a por qué el gobernador no presentó sus candidatos para estas elecciones que son nacionales, que quién no va a querer tener su representación en el Congreso Nacional, ¿no? Claro. Si había dudas, ya quedó claro. Ya quedó bastante claro. Lo dijo como tres veces. Pero eso quedó claro desde la otra vez. Lo que pasa es que por ahí no se habló, descreído. Se fue enfriando el tema. Claro. Y ahora lo dice así muy holgadamente. No se usa lo del voto secreto. Ya es pasado de moda. Ahora publicamos. ¿Sí? Ahora lo decimos como vecino. Como vecina. Yo, sin ninguna función pública, ¿no? ¿Y usted a quién le va a votar, Patricia? Ay, mi querido, me pones contra la espada y la pared. Allá está Sergio Escudero, así que te dejo así, con la intriga. Yo me voy. Me indigno. Hoy estoy indignada. Nos vamos una tantita y ya volvemos, porque ya se viene la columna de Historias de Nuestros Barrios con Sergio Escudero. Una musiquita y ya volvemos con más. Ay. Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire, transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. @ Identia Comunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com. Creamos el programa Escritura tu Casa.

Radio Comunitaria Identia FM. Horas 18 minutos, ya estamos en el aire y nos estamos escuchando. Es el número 2, el de ese. Bueno, estamos con Sergio Escudero, vecino del barrio de Aval. Así es, le damos la bienvenida, pero antes leemos unos mensajitos que nos vienen llegando desde la mañana. Dice: hola, saludos amorosos a la mami de Rogelio, aguante la Argentina. Ahí recibe su saludito el Roge. Otro mensajito de otro oyente: qué cara dura Poggi, increíble cómo quiere enmascarar su apoyo directo al gobierno de Milei, es un apoyo ideológico. El gobernador, este es otro mensajito, ¿no? El gobernador se copió del mini intendente y habla como ciudadano. Se ve que si vos decís pido gancho, podés decir cualquier barbaridad sin que afecte a tu investidura. Maravilloso, dice el oyente. Y este último oyente dice: buen día, no es una elección nacional. Un gobernador no puede confundir de este modo. Las únicas elecciones nacionales son las presidenciales. Esta elección es de medio término y votamos a diputados nacionales por nuestra provincia. No a presidente. Vamos a votar a quienes van al Congreso y votarán a favor o en contra de las políticas de ajuste y represión al pueblo. Saludos, Isabel. Bueno, muchas gracias a todas ellas que mandan mensajitos y nos hacen saber que están ahí y nos dicen sus opiniones. Al 264-00-3011 para quienes quieran seguir mandando mensajes. Nos interesan tus opiniones. Y estamos acá hablando de opiniones con Sergio Escudero, creador de la revista Señales, que ya tiene más de 30 años en la Villa de Merlo. Y Sergio es vecino del barrio de Aval. Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido a ustedes también, ¿se escucha bien? Bueno, gracias por la invitación. Y bueno, estaba pensando que ustedes no solamente son compañía, sino que también se acompañan con los propios oyentes, ¿no? Que está bueno. Totalmente. Sí, totalmente. Es bueno cuando se arma esa comunidad linda. Es que la radio, si no tuviera oyentes, no tiene sentido, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, fundamental. Es importante interacción, ¿no? Exacto. Sentirse que no estamos solamente haciendo un monólogo, por eso mi exposición de hoy también puede haber intervenciones de ustedes y se pregunta y todo lo que sea. Lo hacemos todo el tiempo, así que no te preocupes que interrumpimos. Bueno, estamos hoy martes acá en Merlo San Luis, para aquellos también que seguramente van a escuchar en las redes sociales o ver. Barrio de Aval es un espacio territorial en Merlo San Luis, que está ubicado de lo que hoy es la Plaza de Merlo hacia el noroeste. La particularidad que tiene este barrio, entre otras cosas, es que si bien fue formalizado, fundado, entregada sus viviendas en el año 1995, es que fue una experiencia muy importante en aquello de primero compre local, pensar local, porque una de las experiencias que me contaba Robio Talbre tiempo atrás, que fue el arquitecto y fue un arquitecto que en esa época estaba en el sector de obras públicas, me comentaba que fue una idea, una iniciativa de hacer primero una experiencia en conjunto con el Colegio de Arquitectos, en conjunto con algunos arquitectos de época, en el sentido de que hasta hace unos años atrás, vos lo sabes bien porque viviste en 140, todas las etapas, sí, de los barrios eran traca, traca, traca, traca, todos iguales, todos así. Sí, todo, sí, todo, sí. Todo. Y viste que, por ejemplo, el barrio 140 no tiene acceso, no puedes meter un rastrojero al fondo, ponele. Ajá. Tenés acceso para ir al patio, ¿viste? Sí, sí, sí. ¿Tú pensaste eso? Sí, sí, no todas, sino las casas que están en los laterales, las de las esquinas sí. Ah, pero después, sí es verdad, hay un pasaje de un metro, creo. Entonces, se pensó muy pegadita, una casa con la, claro, otra y con poco frente sería. Claro, en San José, otro barrio también, que no tiene acceso al patio. Uh-huh. Es decir, culturalmente hace falta y es necesario que las vecindades, sobre todo en pueblos del interior de acá, entremos al patio para llevar leña, para llevar... El auto, el auto, sí, sí, en fin, varias experiencias. Eso, bueno, en el caso del barrio Daval, se tuvo en cuenta, por supuesto, eso, pero también se tuvo en cuenta, a ver, te lo digo como yo lo interpreto, ¿no? Con el mismo presupuesto se puede hacer algo interesante, un poco relacionado con este pueblo o esta comunidad que tiene perfil turístico. Podemos usar algunos materiales interesantes, uh-huh, y sobre todo la mano de obra local. Dicho eso, hoy es como medio extraño, no extraño, pero digo, no se está hablando mucho. Ustedes vieron que en las políticas no se habla mucho de la mano de obra local. Exacto. La producción local, nuestros productores, nuestra gente, los que hacen la tierra. Se habla de generación de empleo, pero puesto en algunos privados, puesto en otro lado. Exacto. No como que el Estado es generador de empleo, por ejemplo, en esto, que es importantísimo, claro, lo que estás diciendo. Porque el Estado puede redirigir y cuando alguien se siente invitado, uh-huh, yo, constructor, que vivo en Pirolanca abajo, me dicen, che, escuchá, me están contratando gente para que vos puedas hacer el barrio. Pero no sé, yo no conozco a nadie en el municipio, va a decir ese constructor. Pero si hay una matriz que invita, uh-huh, entonces va ese constructor. Y dice, bueno, me enteré que se puede construir, que yo soy de acá, de Pirolanca. Sí, te anotamos y ya te vamos a decir dónde puedes empezar a trabajar. Es decir, está, uh-huh, esa necesidad de invitación, llamémosle así. El barrio de Aval se da en este contexto. El barrio de Aval era, por supuesto, un campo donde se, me cuenta Robio Tálvarez, que el trabajo de limpieza fue manual. No hubo topadoras. ¿Vieron, chicos, que hoy en se día se nota eso? Hoy sí, en día, deforestás todo para hacer un barrio. Bueno, pasó. En el 156 pasaron directamente las topadoras y entregaban con el pelado. Estaba, bueno, pero qué necesidad. O sea, digo, el 140 también pelado. Sí. Y el Daval dejaron árboles autóctonos. Dejaron árboles autóctonos. De hecho, hay árboles que están en algunas propiedades privadas. Hay árboles que están en medio de la calle. Hay, sí, por lo menos, sí, dos. Es famoso el árbol que está en el medio de la calle, que bueno, ha habido algunos accidentes ahí porque no, bueno, tenemos la costumbre. El bulevar, ¿no? En el bulevar, sí. La famosa frase, ¿qué hace un árbol en el medio de la calle? Bueno, bienvenido al mundo real. Empecemos a pensar que puede haber un árbol en el medio de la calle, empecemos a pensar que puede haber, no sé, ¿por qué no? Que se cruce una comadreja, ojalá. O sea, sí, digo, sí, vamos, sí, en un ecosistema. Claro. Independientemente de eso, volviendo al barrio de Aval, la limpieza fue manual, la construcción fue por lo menos por la mayoría fueron constructores de acá, y podemos mencionar a Don Soloa, podemos mencionar a Chema Altamirano, podemos mencionar a Albino Oviedo de Sosso de Oro, muchos constructores de época, que me decía también la fuente que en esa época había, mediados de los 90, había una situación económica muy delicada, uh-huh, cuando no. Entonces esa mano de obra y esa experiencia vino bien. Se construyeron 57 casas, son 6 manzanas. Lo interesante que se hizo también con techo a 2 aguas. Tal vez fue la primera experiencia en San Luis, y no sé si en el país, de un barrio con techo a 2 aguas y de tejas. Uh-huh. Lo cual eso lo hace un poco distintivo, ¿no? Y claro, ya de entrada también vino la conexión de gas, o sea que fuimos unos afortunados. Y ya a ellos súmenle, chicos, que el barrio de Aval tiene en sus dos costados tiene dos bulevares, sí, uno muy rústico, sí, y otro muy transitado. Pero finalmente eso también hizo, y tiene que ver con un perfil que se pensó en el barrio, que sea un barrio que esté protegido por la arboleda, digamos, ¿no? Por aquello, uh-huh, de la limpieza del aire, del polen y lo demás. También se pensó en un centro comunitario que existe todavía, en una plaza con una forma más bien de triangular. Sí. ¿Triangular? Sí, cuadrangular. Sí. Triangular. Tiene, sí, tiene como una forma, ¿no? Redonda. Claro, no es la clásica, claro, el cuadrado, digamos. Exacto. Sí, sí, bueno, sí. ¿Y quiénes han ido al barrio de Aval de ustedes? Sí, yo. Sí, todos. Ah, bien. Yo he participado de eventos ahí en el salón comunitario. Yo también. Bueno, sí, muy bonito, charlas ahí en el salón. Y el año pasado se reinstaló. El 24 de marzo se reinstaló el pañuelo también. Sí, sí, que fue, lo habían vandalizado. Que lo habían, claro. Que fue también hago un paréntesis ahí, fue también un dato, ¿no? De estos nuevos tiempos, ¿no? De que vandalizaran una obra, independientemente, uh-huh, de qué se trataba, ¿no? Porque no sucedía muy frecuentemente en Merlo, ¿no? Claro. Uh-huh. También ha cambiado un poco el barrio en ese sentido de que ahora es un lugar de mucho tránsito, porque de ahí te podés ir a Pirolanca. Sí. Abajo te vas a La Paz. Sí, también. Y te ahorras el paso por Avenida Norte y claro, podés acortar por ahí. Exactamente. Mucho más fácil. Totalmente. Hoy en día está muy transitada esa zona, sí, porque acortás un montón. En cambio, sí, de irte por la Avenida Norte, te vas todo por abajo, llegas más directo. Y salís a la Fermín Romero. Claro. Exactamente, claro. Sí. La historia un poco, eso un poco en el contexto de la década de los 90, ¿no? Ya les dije cómo se construyó, quiénes lo construyeron. Era una zona de campo. Perteneció en una parte a la familia Becerra. Acá vivió en Merlo don Valentín Becerra, que fue comisario. Década, estoy hablando ya del 40-50, y él tenía tierra, y en lo que ahora es el barrio de Abar se llamó Quinta de Don Valentín. De hecho, ahí vive todavía la familia Becerra, y hay un sector de nuestro barrio que perteneció a ellos, ¿no? Eso por un lado, pero nos vamos a ir un poquito más atrás. Yo les estoy hablando en la década del 90, pero los invito a un viaje un poquito más a 150 años atrás, que es interesante, porque habla un poco también, más allá de lo actual. Es interesante también saber cómo ha ido desarrollándose una comunidad, ¿no? Porque el barrio de Abar es, sí, un barrio, tantas casas, tantas familias, tanta estructura, pero está interesante volver, ir un poco para atrás en cuanto a que ese barrio, según mis conjeturas, mis teorías, tiene una calle que es muy importante y tiene un palio cauce. ¿Qué es un palio cauce? Ni idea. Lo aprendí hace poco, así que lo uso mucho, así que... Me encanta. Viste cuando agarras una frase. La palabra, sí, que sí, te viene bien, sí, hace el poco, vocabulario. Hace poco entendí, más ya que siempre se habla de la palabra asincrónico. Sí. Se usa mucho, pero después me lo entendí otra vez de otro punto. De otra manera. Bueno. Vamos a hablar un poco de qué, cómo era este lugar y este tiempo, ¿no? Hace más de 100 años atrás. Un poco en la... ¿Y por qué tiene que ver con el barrio de Abar, no? El barrio de Abar tiene una calle muy antigua, que es la calle que sale a la altura del arco de Barranca Colorada para abajo. Uh-huh. Sí. Esa calle, chicos, va como 2 kilómetros. Encontramos por allá, lo que hoy conocemos con Marto Albarracín. Seguimos y aparecemos por Caña Negra y aparecemos por allá por... Por la escuela Caña Negra, por el ex basural que se conoce. Sí, o sea, claro. Es todo un tránsito para allá abajo. Y voy a decir, ¿qué hace esa calle ahí? Bueno, según mis conjeturas, mis teorías, a partir de 1905 se construye la Ruta 5. Lo que hoy conocemos como Ruta 5 se construye en 1905 a partir de la avenida del tren. Porque el tren, uh-huh, empezó a movilizar mucha actividad. Claro. Sí, pero sí, antes de esa ruta, paralelamente, en lo que hoy podemos decir es la Cautiva, o donde hoy podemos llamarle que es la Universidad de los Comechingones, por decir una zona, uh-huh, desde ahí hacia el oeste, casi en línea recta, era un tránsito de carretas, de mulas, de caballos, un tránsito, digamos, de época. Sí, sí. Ese rastro que todavía hay, fuentes y vecinos que me han dicho que todavía se pueden llegar a ver esos rastros, porque pensá que eran, en algunos casos eran carretas muy cargadas y dejaron surcos. E incluso, si uno va por Google Earth, también puedes llegar a ver, vas a ver unos trazos que se notan mirándolo con un satélite, ¿no? Esa antigua ruta, no de tierra, venía a la altura de lo que hoy conocemos como el Molino, o a la altura del barrio 272. Sí. O 227. ¿El de abajo? No, es 272. 272. A la altura, sí, de ese barrio, en lo que hoy se llama, ese sector se llama El Hinojo, allí salía una calle que conectaba y te ibas para la ramada Cruz de Caña y Pira Blanca abajo. O sea, desde ahí te ibas para allá. Para el sur. Para el sur. El norte. Perdón. Pasabas por ahí. Por eso es importante Cañada Negra. Cuando ustedes alguna vez charlen con alguien, alguna vecindad, te van a decir, ah, yo tengo abuelo en Cañada Negra. ¿Cañada Negra? Claro, ¿qué tiene que ver? ¿Y por qué una escuela en Cañada Negra? Uh-huh. Mirá, sí, qué interesante, sí, eso para pensar, por ejemplo, los límites políticos de lo que es la dinámica territorial, ¿no? Porque a veces estamos muy pendientes de, bueno, son 7 kilómetros desde la plaza para poder abordar la jurisdicción del municipio de Merlo. Pero no se tiene en cuenta esta dinámica que es histórica, ¿no? Y que tiene que ver con la realidad de eso, de cómo, sí, de dónde estaban las familias, de la vinculación. Sí, porque a mí me llamo siempre. Yo cada tanto tengo muchas fuentes, charlo con muchas personas, y muchos me dicen, ah, yo tuve mi abuelo en Cañada Negra. Claro. Pero, Nosotros teníamos, no sé, producción en Cañada Negra. Bueno, o sea, que era un camino antiguo. Sí. Ahí está la construcción teórica de Sergio que nos viene acá a compartir, es eso, un camino. Así que antiguo. Cuando hablemos de Cañada Negra, hablemos de también un origen, una parte de nuestro origen. Uh-huh. Así que un saludo para toda la audiencia, que bienvenidos sean, ¿no? Muy bien, vinculada totalmente a la historia de Mar. Sí. Entonces ahí había un camino y este camino que decíamos que salía a la altura del barrio 272, de lo que hoy conocemos como el Molino, a mitad de camino, que salía para allá, ese barrio, perdón, esa calle conectaba, bueno, como les decía, Piedra Blanca abajo, el sector del Agarro Abuelo, para que la vecindad lo entienda, ese sector, y se iba para tras la sierra. Claro, claro. Para el norte. Sí, porque el norte era muy productivo, con respecto a Merlo, que no lo era tanto, ¿no? Siempre me estoy hablando de 150 años para atrás, ¿no? Y ahí aparece esta calle que hoy conocemos como Granaderos Puntanos, que les decía, chicos, que es la calle que sale de del arco de Barranca Colorada para abajo. Ustedes van por esa calle y en un momento termina el barrio y sigue campo, monte y no sé, de pronto tenés que dar unas curvas por allá y aparece, como te digo, en Cañada Negra. Aparece en Cañada Negra y vos decís, ¿qué hacía ese camino ahí? Bueno, ese camino más el camino que pasa cercano a la Garroba Abuelo son dos caminos antiguos, más este tercero que les estoy diciendo, que es a la altura de la escuela de la Universidad de los Comechingones para el oeste. Son que ese quedó completamente borrado. Borrado, sí. Borrado. Solamente huellas y, por supuesto, quedan rastros históricos, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, cuando alguna vez escuchen decir el campo El Hinojo, fue un campo muy productivo donde muchos productores de hace 30, 70 años atrás llevaban los animales a pastar ahí. Tanto es así que, por ejemplo, la familia Altuve, que es una familia que se radicó en la década de 40 acá en Merlo, era propietario o tenía sociedades en el campo La Cautiva. Es un campo muy importante. Entonces ahí está un poco, quería un poco llevarles la cuestión de esa calle principal que hay en el barrio de Aval, que es la calle que conocemos como Granaderos Puntanos, y lo que es un paleocauce, que también es importante y pasa cerca del barrio de Aval. El paleocauce es toda aquella antigua acequia, arroyo seco. Ajá. Ejemplo, bueno, el arroyo Juan Pérez no sería tanto, pero podríamos ponerlo como ejemplo. Sí, sí. ¿Vieron que el arroyo Juan Pérez? Vos vas solo, con lluvias y crecidas. Claro, no pasado. Es que te vas ahí al lado de, no sé, de la cooperativa telefónica y ves pasar el agua y tomas los mates. No, no pasa agua ahora. Claro. Cambió esa cuestión. Nosotros tenemos también allá un paleocauce que sería lo que, a ver si se dan cuenta, chicos, Avenida Norte, Aserradero de Pochín, Avenida Norte, sería el 2000, viste que pasa hasta el puente. Uh-huh. Ese arroyo se llama Facundo. Y tenía otro nombre que no me acuerdo cuál es, ya me voy a acordar. Un nombre más antiguo, porque hay nombres, chicos, que son actuales, claro, y anteriores. Sí. Claro. Por ejemplo, el Cabeza del Indio. Uh-huh. Sí. ¿Cómo se llamaba? La Piedra Horqueta. Podría ser, pero no, se llamaba Cerro Divisadero. Ajá. O sea, hay nombres que fueron cambiados. Claro. ¿Quién claro. los cambió? Bueno, será materia de ya descubrir la historia. Ahí va. Pero volviendo al tema ese, bueno, el arroyo Facundo es un paleocauce que pasa, digamos, a unos 800, 600 metros del barrio de Aval. Y lo menciono porque tiene que ver con que entender también el ecosistema en el cual nosotros nos convivimos en el sí. barrio. También hay una historia, y esto vuelve de nuevo a lo que hablaba yo de Cañada Negra, hay un sistema de canales en Merlo, que es tal vez la obra un poco más interesante y digna de poder estudiar de por qué se planteó así. Ejemplo, a la altura de... A ver, ¿vieron que en el Parque Recreativo, en la Universidad de San Luis... FTU, ¿vieron que pasa un canal? Sí. Tapado, por supuesto. Sí, sí. Bueno, sobre el Arroyo del Tigre, ese canal también pasaba. Y acá hago una paréntesis. Había un caño que me dicen, la bulla por ahí, que alguien se lo robó. Pero había un caño que pasaba, digamos, por el Arroyo del Tigre, que llevaba el agua, ¿viste? Ajá. Que trasladaba el agua y pasaba para el otro lado. Ese canal, más otro sistema de regadío que venía a la altura, por decirlo, de la Plaza de Piedra Blanca. ¿Vieron que cuando ustedes vienen caminando o vienen de la Plaza de Piedra Blanca desde el norte al sur, hay un canal ahí? Sí. Bueno, sí. Ese canal, si bien baja baja hasta la rotonda, pero hay un canal, hay un sistema de canales ahí que también va a lo que hoy podemos llamar atrás del parque recreativo, para que todos nos demos uh-huh. cuenta, o sea, cerca de tu barrio, uh-huh. cerca de Pantanillo abajo, digamos. ¿Está bien? Ahí pasaba una acequia, un canal que se conectaba con no sé si sabe dónde queda Pago Chico. Menos lo estoy confundiendo un poco, ¿no? No, sé cuál es Pago Chico. Hay que traer un mapa acá e ir marcando. Bueno, en la Avenida Norte hay un punto donde se juntan los dos canales. Esos dos canales van a una represa que también está de alguna forma relativamente cerca del barrio de Aval. Y esa represa llevaba agua en las épocas de sequía o necesidad, o de máxima necesidad, a Cañada Negra. O sea, es un datito de cómo se iba armando esa matriz, ¿no? De que incluso solidaria, ¿no? Claro. Y la importancia del agua a la hora de organizar la comunidad, ¿no? Fundamental. Sergio, siempre nos gusta preguntarle a las personas que pasan por esta columna un poco sobre el deseo futuro. ¿Cómo te gustaría que crezca el Merlo? Que conocemos. Me gustaría que crezca, por supuesto, con una mirada más ecosistémica, una mirada un tanto más de lo forestal nativo, sobre todo, de encontrar espacios también de espacios públicos que se puedan conservar, se puedan identificar. Eso me parece muy interesante. Y sobre todo, una ciudad mirada más para los que caminamos, y me incluyo. Hay una ciudad que no piensa en las personas que caminan. Por eso ustedes han visto en las redes que la gente se enoja más por los lomos burros y nadie habla mucho de las veredas. Uh-huh. Pero hay una vereda, por ejemplo, a metros de la Plaza Central, que es la que está entre la pulpería y la tonada. Sí. Que es súper angostita. No, pero está destruida, sí, totalmente. Destruida. Total. O sea, no hay una mirada para el Merlo caminante, para el transeúnte, aquel que con alegría o con entereza quiere caminar. Sí. Claro. Inclusive, ¿por qué me tengo que preocupar yo por no me burro? Al contrario, los que estamos caminando miramos que es necesario que bajen un poco, che, la velocidad. Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí. Inclusive pensar en personas mayores, personas que están en silla de ruedas, ¿no? Todavía se debe bastante todo lo que sí, es la accesibilidad. Sí, la accesibilidad. Hay mucha gente que no puede salir por aquello del miedo a pisar mal en la vereda. Sí. Hay una parte de hay un Merlo por ahí donde no es accesible, entre comillas. Uh-huh. Sí, hay un Merlo que es así. Si me preguntan, creo que sí, debería haber una mirada planificada y también el propio vecino pensar en su vereda, en su lugar, de tal forma que pueda permitir que el otro camine su vereda, como ocupamos la vía pública, ya sea sin ningún nada que interrumpa el caminar. Claro. ¿No? Claro, de hecho, facilitar eso. De hecho, por ejemplo, había una de las cosas que tiene también el barrio de Aval cuando fue construido, es que hay algunas casitas que fueron entregadas a personas con discapacidad. Uh-huh. Y ahí tenemos, por ejemplo, a Licha, que era una vecina que estaba en silla de rueda. Bueno, la cuestión es que Licha, no podía, para salir de su casa en el barrio de Aval y venir para el centro, tenía una silla de rueda eléctrica, un motorcito. Tenía que ir por medio de la calle. Y ni hablar de claro. las mamás que tienen, que van con sus cochecitos también. Uh-huh. Entonces, cuando digo ese tipo de accesibilidad, también me refiero a eso, ¿no? De poder caminar, de poder tener un lugar para andar tranquilamente. Transitar sin tranquilo. Que nada haya que te interrumpa. Claro. Creo en eso, ¿no? Claro. En poder caminar, que de hecho hace muy bien a la salud, ¿no? Caminar, uh-huh. reconocer los lugares. Todas las cosas que yo les cuento por ahí son detalles, porque de alguna forma he caminado, entonces hay detallitos que veo que me suman para conocer, en este caso, el barrio, para conocer los lugares, ¿no? Estamos hablando con Sergio Escudero, vecino del barrio de Aval, que nos contó con mucho detalle la historia del barrio, pero también la historia de la organización, no solo del barrio de Aval, sino de Merlo, en relación a, por ejemplo, el agua, en relación a la presencia del tren, ¿no? En relación a otras cuestiones. Es muy, muy interesante. Ya siempre nos queda corta esta columna. No sé si te quedó algo más para agregar. No, para estoy a disposición, por supuesto, de ustedes, cualquier pregunta que surja después. Y agradecerle mucho la disposición, porque medio así a último momento lo convocamos y ahí siempre listo. Me parece que la tarea del productor a veces es eso, ¿no? Que dependés que te conteste rápido, y sé que es así. Sí. Y aparte ya me habías invitado. Sí. Quedaba el pendiente y bueno, felicitarte también por tu tarea. Vende plantas, hace comunicación, hace de todo, Sergio. Sí. La verdad que me divierto en lo que hago y está bueno en todo lo que también les compartí con ustedes. De alguna forma, algunas son un poco algunas hipótesis que tengo y en algunos casos hay documentos. Por ejemplo, esto que les decía del antiguo camino, sí, hay documentos y hay personas y hay mucha historia oral. Uh-huh. Sí. Mucha historia oral. Y como para cerrar, decirle que sí, que pronto vendré en algún momento, porque en el primer semestre del 2026... voy a presentar un libro sobre la gente de la sierra. Así ¡ay, que, lindo! Así listo, que ya quedas comprometido entonces para venir acá. Tengo mucha, decirle a usted y a la audiencia que tengo muchas fotos antiguas, testimonios, relatos orales. Bueno, es impresionante. Es impresionante cuando levantas una piedra, todo lo que hay. Sí. Sergio, una pregunta que me queda ahí. Bueno, tu vida de adulto fue en el barrio Daval. Sí. Y antes de eso, ¿tu infancia en qué barrio fue? Antes estuve en el barrio Casino, Barrio Norte. Es un barrio que también se llama Barrio Corpiño, Barrio Norte, Barrio San Roque o Barrio Casino. Que estaba frente al Átomo. ¿Por qué se llamaría Barrio Corpiño? Porque hace 40 años, imagínate, de pronto aparece en Merlo, hace 40 años, un barrio que al crearse, claro, se le ve el fondo de la casa y está toda la ropa colgada. Entonces era la novedad, ¿entendés? Era novedad, un barrio que le ve el fondo de la casa. Sí. Para antes no era así. Se ven los corpiños colgados y quedó Barrio Corpiño. Espectacular los nombres. Bueno, muchas queda gracias. Queda para el Barrio de las Latas también. Queda un montón y mejor que quede porque es la excusa para volver para a visitar invitarte la de nuevo. Radio. Sí, claro. Ustedes me avisan, yo acá a disposición. Saludos para todos, para la audiencia. Muchas gracias por haber venido, Sergio Escudero. Nosotros nos vamos a una pausita y ya volvemos con más aire fresco. ¿Papá cómo supo que es adoptado? ¿Se lo dijeron los abuelos? Sí, claro. Ayer la seña nos habló sobre las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Y qué les dijo? Nada, que son señoras que buscan a sus nietos. Pero no dijo adoptados, dijo apropiados. ¿Papá es adoptado o apropiado? ¿No se les está haciendo un poquito tarde para ir al cole? Esa abuela te está buscando, ¿no te gustaría conocerla? Vamos que llegamos tarde. Si naciste entre 1975 y 1983 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Llama al 11-4384-0983 o ingresa en abuelas.org.ar. Siento el frío La mazamorra, sabes, es el pan de los pobres, y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha, porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. Aire, aire, aire fresco, 10 de la mañana con 51 minutos. Y bueno, siempre nos quedamos un poquitito ahí charlando en el recreíto con Sergio y la historia de nuestra Villa de Merlo, ¿no? En definitiva. Y también hemos tenido otros vecinos hablando de la historia de este territorio, de carpintería, de otros lugares, que nos encanta. Bueno, ahora ya sí tenemos otra nueva comunicación telefónica, porque tiene que ver con una noticia vinculada a acción de la universidad pública, porque hoy es día de paro, así que para hoy es día de paro. Sí. Estamos en comunicación telefónica con Laura Barracchini, que nos está escuchando, y vamos a dialogar con ella sobre el paro y sobre otra actividad, porque ella es muy organizadora de actividades. Así que doble noticia. Lau, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Saludos a ustedes y a la bella audiencia de Identidad. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Decíamos doble noticia, así que si querés, comentanos un poco cómo es la situación respecto al día de paro en la universidad pública. Sí, vos sabés que recién cuando estabas haciendo la presentación también decía, bueno, no es casual la actividad que ahora voy a presentar en un día que va a ser el jueves, obviamente, hoy estamos de paro, en un compromiso con la comunidad, que es la tarea principal de la universidad pública, tanto desde el saber, desde la formación, desde la investigación, como también desde el compromiso social. Nosotros hoy estamos de paro en todas las universidades del país, algunas universidades en un paro de 48, en el caso de 48 horas, en el caso de la Universidad Nacional de los Comechingones, es este paro de 24 horas de todo el personal, docente, no docente, de la universidad. Y a ver, dos minutos aclaro, porque hay gente que me ha preguntado, pero ¿por qué el paro si salimos, marchamos y ganamos? La realidad es esta, es totalmente, si veníamos de la antidemocracia, es lo más antidemocrático que está sucediendo. Cuando la legislatura votó en contra del veto, ¿sí? O sea, para que ustedes sepan, la universidad presentó, las universidades presentamos un proyecto contra el veto, pero con una estrategia de financiamiento. No me quiero meter por ahí porque no el financiamiento no es mi especialidad, pero hay una estrategia pensada de dónde sacar la plata. O sea, la respuesta del gobierno en el día de ayer fue que, bueno, que por más que se haya vetado, nosotros no tenemos plata para pagar. Esta fue la respuesta, con lo cual es unilateral, ¿no? La respuesta, porque se supone que en una democracia nos representa sobre todo Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Así que, bueno, es un poco no, es mucho, digamos, en esto el pedido que se cumpla lo que se ha votado en la legislatura. Por eso hoy estamos de paro. Bien, ¿hay previstas, Lau, algún tipo de actividad? En principio no, nosotros obviamente estamos agremiados y desde ya que nos vamos siguiendo por los gremios, pero yo creo que sí, que, o sea, esto es una alerta, si no hay respuesta en el transcurso de esta semana, estamos seguros que va a haber nuevas movilizaciones y no, o sea, pasa lo mismo, la misma respuesta fue en salud, ¿no? Salud y educación. Esa misma respuesta. Sí, y se agregó la semana pasada también el Poder Judicial, o sea que vamos teniendo la suma de sectores, con distintas medidas de acción para hacer valer los derechos, y también lo que siempre hablamos, el trabajo de algunas personas, de estas personas, por ejemplo en el caso de ustedes, docentes universitarios, garantiza derechos de otras personas, ¿no? El acceso a la educación universitaria pública, gratuita, de calidad. Así que, bueno, no podemos ser indiferentes. no podamos ser indiferentes, y también tenemos un compromiso, como arranqué contándoles recién, con algunas actividades hacia la comunidad que no queremos suspenderlas. El jueves no vamos a estar de paro, estamos de paro hoy, pero estamos no queremos suspender una actividad que venimos ya difundiendo desde hace una semana, 15 días, le venimos armándola ya hace como 2 meses, desde el programa de desarrollo comunitario y recreación, programa que estoy coordinando, pero que no estoy yo sola, hay un equipo hermoso de no docentes, docentes y estudiantes sobre todo, y se pensó una actividad para adultos mayores, para quienes justamente, hablando de los más débiles, creo que son los que están primero en la lista, de jubilados, jubiladas, aquellos vecinos y vecinas que están en el barrio, que en su estado ya de jubileo, por ahí en esta situación y en esta coyuntura está resultando muy difícil encontrarse con un otro, y vemos que están muy solos en sus casas. Entonces, desde el programa se nos ocurrió armar un bingo, que no, aclaro que no es con dinero, porque muchos me lo han preguntado. Es un bingo con premios también generados desde la gente del barrio, que lo vamos a estar haciendo, le pusimos bingo chingón, y lo vamos a estar haciendo este jueves 23 de 18 a 20 horas, en lo que es en la galería de la universidad, frente al barrio, junto con la gente del barrio. Ahí vamos a armar las mesas. Tenemos un recreólogo, Martín Torchowski, que está contratado para poder llevar a cabo este encuentro, pero atrás de eso hay todo un apoyo de estudiantes que están buscando premios, saliendo a los barrios. Por eso que si están tocando las puertas de los barrios, en el día de hoy no, porque estamos de paro, pero ayer y mañana seguramente también, somos nosotros que estamos saliendo a invitar a los adultos mayores. Atiendan y colaboren, sería la consigna. Y participen. Y participen también. Y colaboren con Benilla es un montón, porque por suerte tenemos muchos premios. La gente se ha copado y ha donado desde una docena de facturas hasta, bueno, no quiero spoilear los premios, pero hay muchas cosas. Motiva. Claro. Entonces, bueno, todo el mundo invitado a este bingo chingón en la Universidad Nacional de los Comechingones este próximo jueves de 18 a 20 horas, y hay un montón de premios y es, por supuesto, libre y gratuito. Así es. Exacto, sí, hay gente que me preguntó si se compran los cartones. No vamos a manejar dinero, así que es entrada libre, gratuita, y cartones libres. Bien, espectacular. Bueno, Lau, siempre felicitarte por las movidas, todas las actividades que se están generando desde la universidad pública para con la comunidad, mucho laburo y mucho compromiso. Agradecerte esta llamada. No, a ustedes por siempre estar ahí al pie del cañón, en las buenas y en las malas. Claro, porque hoy una de cal y una de arena, ¿viste? Estamos así de paro, es. Pero a su vez hay propuesta para el jueves. Bueno, quienes me conocen saben que intento siempre ver el lado lleno de la historia. En esta historia es bastante difícil encontrar la gotita, pero ahí estamos. Muchas gracias, Lau, por esta comunicación. Un abrazo enorme. Gracias abrazo. A todos. Bueno, recordamos que hoy, martes 21 de octubre, hay un paro de 24 horas en todas las universidades del país. Los y las argentinas queremos financiamiento para las universidades públicas. El 26 de octubre votamos candidatos, candidatas que defiendan las universidades públicas y a la democracia. Así es, y bueno, recién dialogamos entonces con Laura Barracini, quien está nos contaba acerca del paro y también está a cargo del programa de recreación y desarrollo comunitario y organizando esta actividad, sobre todo para adultos mayores, pero que toda la comunidad se puede prender ahí a este bingo chingón, donde va a haber premios el jueves, este jueves 23 de 18 a 20 horas, en la sede de la galería de la Universidad Nacional de los Comechingones. Sin dinero. Sin dinero. Cartones libres. Juego y premios, que es lo más importante. Y el compartir. Que totalmente. Es un montón en estos tiempos. Exactamente. Bueno, vamos a compartir una musiquita, hablando de compartir, una tandita, y ya vamos, volvemos con más aire fresco. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3.

Aire fresco, volvemos de esta tandita, 11 de la mañana, 8 minutos. ¿Nos quedaron mensajitos, Cele? Nos llegó un mensajito acá, dice: muy interesante el planteo del señor Escudero. ¿Qué opina de las cooperativas de vecinos para construir sus viviendas sustentables? Perdón que no lo leímos a tiempo, pero abre ahí un debate, ¿no? Una cooperativa de vecinos para construir sus viviendas sustentables. Muy bueno. Eso es genial. Es genial. Hubo experiencias concretas acá cuando fue la construcción del SIC, por ejemplo, el Centro Integrador Comunitario, se construyó con cooperativas de trabajo, y eso era parte de una política pública, una definición, ¿no?, que venía directamente de una definición ministerial. Bueno, interesante para retomar esa pregunta. Pero ahora nos vamos a una nueva comunicación telefónica. Decíamos que hoy es el día del ahorro de energía, y también leíamos por estos días que San Luis acaba de inaugurar un parque híbrido con energía eólica, energía solar. Y bueno, esta novedad nos generó ahí algunos interrogantes, así que para eso vamos a dialogar con Evangelina Cornellana, que ya la tenemos en comunicación. Evangelina es técnica en energías renovables, especializada en fotovoltaico, con 12 años de experiencia en el sector, diplomada de la UBA, y tiene tremendo currículum. Evangelina, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días a ustedes, bueno, y a toda la audiencia. Aquí estamos listos para conversar un poquito. Qué genia. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. Y bueno, tal vez un tema que mucho no se habla, pero que es fundamental y que nos atraviesa a todas las personas, que tiene que ver con el consumo de energías, ¿no? Si te parece, arranquemos por el principio para que nos puedas contar, explicar un poco mejor qué es esto de las energías renovables. Bueno, las energías renovables, como bien, digamos, lo indica su nombre, son energías que están en una generación que se renueva nuevamente, tienen algunas características particulares, como que son intermitentes, por ejemplo, es decir, tenemos el sol para aprovechar, pero solamente en horas diarias, su generación está atada, por ejemplo, así tenemos días más nublados, menos nublados, lo mismo pasa con el viento, que a veces tenemos más viento, menos viento. Y después tenemos algunas energías que se consideran renovables, que nos pueden dar un poco más de estabilidad a la hora de pensar en generación, como puede ser la biomasa, el biogás, que ahí la forma de generación es distinta, se aprovechan a veces residuos, pueden ser residuos sólidos urbanos, también pueden ser, por cuestiones de efectividad, es donde más se implementa, digamos, a mayor escala, que es cuando hablamos de los residuos de los feedlots, ¿viste? De desechos de animales, desechos agroindustriales, podríamos decirlo de alguna manera. Uh-huh. Así que, bueno, no, vos anda preguntándome lo que te parezca, pero bueno, en definitiva es eso, y tienen una característica, a diferencia de las energías convencionales que conocemos, como a lo mejor el petróleo, el gas, el carbón, es que tienen bajas emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual contribuye a la mitigación del cambio climático. Claro, bueno, en todo eso que hay un montón de palabras ahí, sí. Pero a ver, como para ir pensando en conjunto, ¿no? Hay grandes dudas respecto a, por ejemplo, debates acerca de las energías renovables, sí, que tienen que ver con esto de, algunos piensan que lo que te lleva a construir, por ejemplo, un panel solar, no se justifica en cuanto a lo que vos recuperás después con el uso de la energía renovable. ¿Qué evaluación, qué idea tenés vos acerca de esto, de los insumos necesarios, lo que se requiere para producir esos dispositivos, ¿no? El panel solar, por ejemplo, respecto a el beneficio que te trae el uso de esta energía renovable? No sé si se entiende. Sí, sí, se entiende perfectamente. Hay diferentes posturas con respecto a esto. Lo que estamos hablando en este caso tiene que ver específicamente con la huella de carbono, que tiene que ver cuánto emitimos a la hora de generar un panel, o a la hora de generar estos molinos, viste, de eólico, que tiene estas grandes astas, y que además hay que traerlas del otro lado del océano, atravesar luego por barco, llegar también en territorio con transporte. Es verdad que hay un impacto a la hora de generar esta energía, o sea, generar estos insumos, pero la huella termina siendo beneficiosa en términos de ahorro, digamos, energético. Pero como bien vos decías, no se trata solamente, y ahí cuando empezamos a ampliar en esa cadena de valor, lo que empezamos a considerar para medir esta huella de carbono, es verdad que hay otras cosas que no se están considerando, como por ejemplo la extracción minera de los insumos que se necesitan para producir un panel, uh-huh. Porque por ejemplo los paneles se hacen con silicio, la forma para poder generar el silicio monocristalino o policristalino, que son como las la tecnología, al menos ahora, que es más masiva, comercializable y que ya ha alcanzado una escala que permite tener bajos costos a la hora de generar los insumos, necesitan grandes cantidades de energía a su vez para poder hacerlos. Entonces, cuando ya empezamos a lo mejor a incrementar en esa cadena de valor desde donde se extraen los minerales, como por ejemplo que Argentina es un lugar, el Congo es otro lugar, pero los paneles se producen principalmente en China. Tenemos en Europa algunos lugares como Alemania, por ejemplo, que todavía sigue trabajando en esta tecnología y produciéndolos. Cuando empezamos a medir desde esa extracción hasta el lugar de llegada, donde se agrega, digamos, este valor agregado para transformarlo definitivamente en una celda y luego en un panel, ahí tal vez la discusión se pone un poco más borrosa, si queremos ponerlo en esos términos. Y de todas formas, digo, en esto no... no es para demonizarlo, sino que es necesario como tener esta perspectiva a veces del sur y empezar a considerar, desde el sur global, ¿no? Y empezar a considerar cómo nosotros nos paramos frente a estas prácticas extractivistas, que ahí también vas a tener dos posturas, digo, extractivismo sí, extractivismo no, pero independientemente, digo, si sea un sí o si no, siempre debemos o deberíamos nosotros, sobre todo, tener en cuenta cuáles son los impactos de esas actividades, claro, mineras, por ejemplo, en nuestros territorios. Entonces, bueno, no hay una postura única, porque a la hora de medirlo, como te decía, se considera la desde el momento de la fabricación, pero cuando empezamos a incrementar o agrandar la cadena de valor, ahí se vuelve un poco más difuso. Claro, se entiende. Bueno, y toda esta introducción que hicimos tiene que ver con una noticia que se hizo pública estos días en la agencia de Noticias San Luis, y es la inauguración de una planta híbrida, una de las más importantes del país, que dice que fue en base a una inversión privada de 218 millones de dólares, y esto hace, sí, que San Luis se consolide dentro del país como una de las provincias con mayor apuesta a las energías limpias, ¿no? Y la diversificación de la matriz energética nacional. Una planta que está cerca de Toro Negro, a 64 kilómetros de la capital provincial, y un parque híbrido, que va a tener un porcentaje muy importante mezclando lo que es la energía eólica y la energía solar. No sé si vos tuviste oportunidad de que te llegue esta información, y qué análisis haces de este parque. Estuve viendo la noticia, por supuesto. Este es un parque que la construcción inició en el 2022. Es un parque que comienza siendo un parque eólico, pero hay una tendencia a hibridar, como es lo que sucede en el parque, la energía eólica con la energía solar, porque principalmente aprovecha las instalaciones auxiliares, digamos, que tienen que ver con las plantas de transformación eléctrica, porque nosotros, producimos, los paneles producen energía continua, para transmitirla por la red necesitamos que sea alterna, y luego en esa alterna tenemos baja tensión, media tensión, alta tensión, dependiendo cuáles sean los puntos de inyección en la red, y esas estaciones transformadoras tienen un costo elevado. Entonces, lo que se está haciendo cuando la radiación solar acompaña es hibridar los sistemas para aprovechar esas estaciones transformadoras, esa inversión, y para poder obtener en esta hibridación una mayor estabilidad, porque bien como hablábamos al principio, la generación es intermitente, eso es una particularidad y una dificultad también a la hora de disponer de la energía. Entonces, bueno, ahí luego de cuando, como te decía, inició en el 2022 y luego se avanzó con una ampliación de pedido de despacho, que es lo que se dice que es el permiso que otorga CAMMESA para entregar, evacuar esa energía en la red eléctrica, y se hibridó ampliando la instalación con paneles solares. Te escucho. No, porque una pregunta que me surgía de repasar la información es que lo que se manifiesta es que puede llegar a abastecer a 210.000 hogares por año. Entonces la pregunta es si eso es real, es viable. Es viable. Estamos hablando igual un poco, yo estuve investigando y un poco interiorizándome en el tema, tenemos algunos lugares que hablan de desde 100.000 hogares hasta 200.000 hogares, esto es, depende un poco de cuál es la media que se está considerando de consumo por hogar. Cuando dicen 200, se considera que el consumo de una vivienda es de 200 kilowatt-hora, y estamos más cerca de los 400, entonces me animaría a decirte que a lo mejor estamos más cerca de los 100 que de los 200, que esto es una forma como para que se comprenda rápidamente de qué cantidad de energía estamos hablando, pero no es que esto, si lo deseáramos, por cómo es el funcionamiento de nuestra red eléctrica, se podría disponer específicamente para que se consuma en hogares. Incluso parte de la generación de este parque está destinada para abastecer a Sindar, que es una de las productoras de acero, bueno, más grande del país y también del mundo, y que están enmarcados en una obligación que marca una ley argentina que tenemos desde 2016, 2017, no recuerdo en este momento, pero más o menos en esas fechas, que obliga a los grandes consumidores de energía en un plazo de 8 años a ir incrementando su consumo de energías renovables, ¿no? La ley especifica un 20%, a Sindar hizo una apuesta y está tratando de lograr un 35% de abastecimiento de energía solar. No, es muy interesante. Y luego el resto eso, de la... Sí. Sí, sí, continúa. Bueno, y no, como te decía, y el resto de la energía que va a estar dentro de este parque, ahí sí queda a disposición del mercado eléctrico mayorista, como te decía, que esto lo maneja CAMMESA, y bueno, y es efectivamente cuando hay generación y hay energía para evacuar, ingresa al sistema eléctrico argentino, y luego desde CAMMESA se va distribuyendo, bueno, según no es muy sencillo, pero según los nodos en donde estamos, es para donde se va su consumo. Pero no es que CAMMESA puede decir, bueno, vamos a destinar esto para 200.000 hogares. No funciona de esa manera, pero es una forma de ejemplificar como para que se comprenda. Claro. Eso es muy importante, porque ahí hay dos cuestiones, ¿no? Una es, ¿quiénes son los dueños de esta planta? ¿Quién toma la decisión sobre eso? ¿Y quiénes se van a beneficiar de la producción de esta energía? Son dos puntos nodales que lo conversábamos más temprano con un compañero acá de la radio, nos decía, bueno, pregúntenle quiénes son los dueños, ¿por qué? Porque hay inversión privada, pero también hay inversión pública del Estado. Entonces, sí. No hay inversión estatal. La inversión es 100% privada. Y como te decía, parte de los inversores, hay 51 PCR, 49 Sindar, por lo que estuve viendo. Sindar, parte de esa energía que se va a generar, la va a utilizar para autoabastecerse, que eso se hace en un mercado que se llama Mercado a Término, Mater, son sus siglas. Es donde entre privados hay contratos donde dice, bueno, yo te compro a vos tanto porcentaje de energía, que implica para mí el 35% de mi consumo energético anual, y el resto ahí sí se comercializa con CAMMESA y como un generador, digamos, que podría ser, o sea, petrolero en el sur, por ejemplo. Pero sí es inversión privada y los que se benefician, digo, de los beneficios económicos son para los privados, y luego lo que sí hace es una contribución, como decíamos, a la mitigación de los gases de efecto invernadero, que en el caso del sector de la energía es el sector que más emite gases de efecto invernadero a nivel mundial. Entonces hay ahí un beneficio, si se quiere, general o más colectivo, cuando lo evaluamos desde ese punto de vista, pero claro. La ganancia es 100% para los privados. Eva, y una última consulta que tiene que ver con, bueno, la nota habla de la generación de 70 puestos de trabajo. ¿Cómo suele ser? Porque algunos emprendimientos, pienso, por ejemplo, cuando se instalan las empresas y hacen megaminería, hay una contratación importante al inicio de ese emprendimiento que después no se mantiene en el tiempo. ¿Cómo suele ser en estas situaciones, si es que lo sabes? No, bueno, sí, es tal cual como decís. Como te decía, por ejemplo, en este parque particular y analizándolo en este contexto específico, se inició en el 2022, estamos a finales de 2025 y durante su construcción se emplearon a 70 personas. Es muy posible que no hayan estado las 70 personas trabajando en simultáneo, porque también esto va teniendo, y que tampoco haya habido continuidad, digamos, de eso, porque por lo general los parques tienen esta dinámica. Entonces hay empleo, tal como decís, hay empleo al inicio y luego tenemos una operación del parque que tienen una vida de 25 o 30 años, donde ya no se necesita esa cantidad de empleados para operarlo. Y también hay algo que sucede y un poco la legislación en este contexto nacional y provincial también, donde la legislación no obliga a contratar mano de obra local. En estos casos ya te estoy hablando en la parte de mantenimiento, sobre todo, que necesita una mano de obra más especializada, y a veces, en muchas ocasiones, vienen profesionales de afuera a realizar las tareas de mantenimiento, a controlar las operaciones, y no siempre eso representa una mano de obra específica contratada desde el lugar. Eso uh-huh. es algo para mirar también de las energías renovables, porque tienen esta dinámica. Entonces, a veces tener parques tan grandes, porque por ejemplo, para operar un parque de 10 megas y un parque de 100 megas necesitas prácticamente la misma cantidad de personas. Uh-huh. Entonces a mí me gusta pensar en un modelo más diversificado, tal vez, donde no se concentre en una gran superficie de tierra, porque por ejemplo para este parque se utilizaron 1.500 hectáreas. Esas 1.500 hectáreas van a estar afectadas durante 25, 30 años. Hay otra cosa que en la legislación argentina y en la legislación provincial tampoco está clara, es qué sucede después, ¿no? Cuando se acaba la vida útil de estos parques, porque, por ejemplo, los paneles está muy bueno durante su vida útil, pero realmente después tenemos un pasivo ambiental muy grande cuando los paneles dejan de funcionar y ya empiezan a perder eficiencia. Entonces, si no nos tomamos el trabajo de y tienen en su composición, esto también me parece importante aclararlo, muchos metales pesados para poder hacerlo. Entonces, si no hay una correcta disposición final de eso, termina dejando pasivos ambientales grandes, tanto en residuos, como pueden ser los paneles o las palas de estos molinos, que son gigantes y que también es muy difícil de reciclarlos, que al momento no hay una manera óptima o definida. Y después, bueno, ni hablar del uso del suelo, ¿no? Entonces, a veces, creo que como te decía en esto, que es una postura más personal, a veces es mejor diversificar y es mejor tener 10 parques de 10 megas donde vas a tener a la hora en esos 25 años más mano de obra contratada local que tener una sola obra gigante y concentrada en un solo lugar. Claro, a la hora de recuperar las tierras, a la hora de recuperar luego, digamos, hacer de nuevo ese uso de cambio de suelo, es mucho más fácil pensarlo para 10, 15 hectáreas que para 1.500, ¿no? Claro. Clarísimo. Aparte, bueno, como te decía, en esto que tiene que ver con el cambio de uso de suelo, para poner los paneles se necesita deforestar en muchas ocasiones. Y como abajo de los paneles el sol no llega porque está por encima, porque para eso se ponen los paneles, obviamente, no crece nada por debajo, entonces se pierde vegetación. Entonces, cuando se pierde vegetación, la fauna empieza a migrar. En el caso de los molinos eólicos, si bien para nosotros son silenciosos y no emiten ruidos, en el nivel de decibeles que estos aerogeneradores emiten, hay muchos animales a los que son sensibles a ese ruido, entonces también empiezan a migrar, se corren esas fronteras. En el caso de las palas también tenemos como afectaciones de aves que son lastimadas, se migra, o sea, se desvían las rutas migratorias de las aves. Entonces hay ciertas cosas que lamentablemente los impactos ambientales todavía no las tienen en cuenta. Uh-huh. y se van a cosas un poco más técnicas y específicas, no se consideran estos factores, pero bueno, todo esto va generando un impacto en el ambiente. Entonces, si bien tienen una cara bonita, hay una cara que sigue sin atenderse, que es cómo mitigamos los impactos, ¿no?, a largo claro. plazo de estas tecnologías. Uh-huh. Eva, nos llegan mensajitos al 264-003011, oyentes que preguntan, dice, bueno, muy interesante la nota sobre las energías renovables, con la descripción que hace, ¿piensa que este desarrollo es logro más de los privados que del Estado? Yo creo que sí. A ver, si bien hay una necesidad que tiene que ver con una cuestión ambiental y que como hablábamos con mitigar los gases de efecto invernadero que generan el cambio climático, nuestro aporte a esos gases de efecto invernadero no es el más alto. O sea, los principales emisores son Estados Unidos, la Unión Europea, China, podríamos tener a Rusia también en el mapa. Y entonces cuando hablamos de este tipo de inversiones, son inversiones que se benefician, que son beneficios 100% para los privados. Sí está bueno desde el Estado fomentar, ¿no?, la diversificación de la matriz, uh-huh, para no estar atados solamente a los combustibles fósiles, pero a veces no se tienen en cuenta, como decimos, todos estos factores. Está lindo para la foto decir tengo el parque más grande del país, tengo esto, pero a la hora de pensar en la operación, el mantenimiento, en las consecuencias ambientales, todavía estamos flojos. Claro. Muy, muy clara, Evangelina Cornellana, te agradecemos muchísimo la comunicación. No, bueno, gracias a ustedes por el espacio y bueno, por difundir. Siempre esto está bueno, poder hablarlo. Es un tema que a veces es complejo, uh-huh, y que no se entiende. O sea, no está a la mano de todos porque nuestras preocupaciones diarias pasan por otro lado, pero es realmente importante. Así que nada, agradezco yo también el espacio para poder difundir. Muchísimas gracias. Bien. Bueno. Que tengan buenas tardes. Hasta luego. Estábamos entonces dialogando con Evangelina Cornellana. Ella es técnica en energías renovables, especializada en fotovoltaico, con 12 años de experiencia en el sector. Es diplomada de la UBA, diplomada en cambio climático, tiene mucha experiencia y con ella estábamos analizando entonces esta noticia de estos días que tiene que ver con la inauguración de un parque híbrido donde se va a generar energía eólica y energía solar. Y bueno, comprender un poco mejor, ¿no?, cuáles son los beneficios, cuáles son esos perjuicios que no se nombran a veces cuando, como ella bien decía, es importante, se da la nota, la noticia, pero algunas cositas no se mencionan de las consecuencias. Que no es poca cosa, es muy relevante, sí, que queden los efectos que trae esto. Totalmente, también, ¿no?, trae un impacto, pero también ella en la nota daba otras opciones, que volvemos, no es decirle que no. Digamos, ella es especialista en energías renovables, entonces obviamente que está a favor, pero sí pensarlo de otra manera, ¿no? Más distribuido, con espacios más chicos. Bueno, da para seguir profundizando en este tema. Bueno, y seguimos con mensajitos al 2664003011. Majo preguntaba, ¿quién eran esas mujeres que cantaban? Y las Violetas, Majo, las Violetas. Las primeras fueron las Violetas, que son unas chicas de San Luis que suenan divino. Y después la Valen Boneto, que la de la chacarera más feminista era Valen Boneto. No sé por cuál de las dos pregunto. Ahí va. No sé, ahí tiene las dos y busca las dos porque las puede encontrar. Gracias por comunicarse, Majo. Claro, nos vamos a una musiquita más. Sí, sí, porque tenemos notera en la calle, así que vamos a una musiquita y volvemos. Su vendaval indignado lamento procura que retomemos la huella pura que traza sus soplos libre y sabio. Trepa el viento a la montaña, ruge junto a su dolor. No puede entender cómo la ambición ahuecó su corazón. No puede entender cómo la ambición ahuecó su corazón. Construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca. La mazamorra sabe el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. Ya, yo llegué a la radio. Ah, ¿cómo le va? Ahora sí que no me veía la lucecita. Claudio es muy respetuoso. Sí, sí, la luz no estaba. Claro. Son las 11 horas 40 minutos y yo vengo a la radio y no está la Celeste. No está. Me entero que se ha ido pate a hacer un perro. Móvil. Exacto, pate perro. ¿Y a dónde anda esa chica? Celeste, ¿estás escuchando? Sí, buen día, Claudio. Estamos en la Plaza de Merlo, estamos escuchando un acordeón ahí que está amenizando el mediodía, la gente pasa, se tira unos bailes. ¡Qué bonito! Así que gente ahí en la plaza. ¿Qué? Algo de gente hay, y bueno, a ver, quieren, vamos a empezar a hacer nuestras entrevistas, que así estamos ya ahí viendo que no se nos vayan. Muy buenos días, alguien. Mi nombre es Celeste, de Radio Identidad Comunitaria. Te quería preguntar si sabes que hay elecciones este domingo. ¿Cómo te va? Buen día. Sí, el domingo tenemos elecciones para senadores y para diputados nacionales. Bueno, la importancia que tiene esto, ¿vas a participar? ¿Vas a hacer uso de tu derecho? Sí, por supuesto hago uso de mi derecho, porque me parece que no solamente es una forma de defenderse a uno mismo de lo que le parece que está bien o mal, según las creencias políticas que tenga, sino para defender al otro. Muchas veces, votamos pensando en nuestro propio bolsillo, en nuestra propia economía de casa, y quizás dejamos de ver lo que le pasa a la gente afuera, ¿viste? Muchas veces el otro no tiene posibilidad de acceso, no tiene los recursos, no tiene las herramientas educativas porque no pudo tener la suerte de ir a un colegio o terminar el colegio, y bueno, desde este lado poder tener una visión más social de lo que es la política argentina. Muchísimas gracias por tu voz, por tu tiempo. Bueno, ahí escuchábamos a un ciudadano, ¿no? La importancia de la educación. Bueno, muy buenos días. Hola. Aquí Celeste, de Radio Identidad Comunitaria. Quería hacerte unas preguntas, estamos al aire. ¿Sabes que el domingo se vota? Sí, soy actualizada. ¿Sos de acá, de la Villa de Merlo? No, venimos de San Luis, que fue el encuentro del abuelazo anoche, y por eso estamos paseando acá, pero somos de la capital, San Luis. ¿El domingo vas a ejercer tu derecho a votar? Obviamente que sí, siempre queriendo una Argentina mejor, y creo que tenemos que seguir apoyando por un cambio. Tenemos que tener la esperanza de que eso cambie. ¿A vos qué cosas te gustarían que cambie con respecto a lo que estamos viviendo hoy en la actualidad? Sí, la parte de seguridad principalmente, salud, educación, y bueno, preocupa los momentos que están pasando. Bueno, yo soy jubilada, pero hay muchos negocios, principalmente en la ciudad de San Luis, que están cerrados, que están cerrando, para que tengan una mejor salida y vuelvan a abrir todos sus negocios. Muchísimas gracias por tu voz. Vamos a seguir acá un poquitito más. Estamos con un grupo de estudiantes. Tenía ganas hoy de buscar así distintas franjas de edades. Uh-huh. ¿Escuchan ahí? Sí, escuchamos. Te escuchamos. Acá el Claudio. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Celeste, de Radio Identidad Comunitaria, y quería preguntarles si saben que este domingo se vota. Sí, al menos acá la mayoría ya tenemos 17, 18 años, así que sí, la mayoría votamos. ¿Saben qué se vota? Diputado y senador nacional. Sí, se vota diputado y senador nacional. Bueno, estamos acá en una ronda de un grupo de estudiantes donde hay chicos y chicas, y bueno, les quería preguntar, como para cerrar, si van a ejercer su derecho a votar. ¿Sí? Sí, al menos acá somos 6 y todos vamos a votar, creo. Y con respecto a lo que estamos viviendo actualmente en relación a país, digamos, situación en general, ¿qué cosas te gustarían que se modifique o que tengan en cuenta estos representantes que van a ir al Congreso? A la voz. que si bien son como figuras públicas, que sean así, públicas, porque yo hasta no ponerme a investigar más a profundidad, no sé quién son mis representantes, entre comillas, entonces que sean mucho más visibles esas figuras. Bueno, chiques, muchísimas gracias por su voz y por su tiempo. Bueno, acá hay un acordeón, la gente bailando, estamos una mañana realmente hermosa en la Villa de Merlo. Así que bueno, me voy despidiendo, si les parece. Qué bonito, Celeste, que está ahí en la plaza. Y aprovechá y bailá un ratito, quedate bailando. Acá estoy al lado del artista ese, que por suerte está en la calle ejerciendo su labor. Y bueno, ofreciendo mucha alegría a la comunidad, ¿no? Qué bien. ¿Vota el artista también? ¿Cómo? Disculpame, Claudio, no te escuché. Sí, vota el artista también. Sí, vota, pero está muy concentrado en las notas y me hace como que no. Él está con su instrumento. Vamos a ver si conseguimos una entrevista más. Buen día. Mi nombre es Celeste, de Radio Identidad Comunitaria. ¿Te podría hacer unas preguntas? Dale. Bueno, ¿sabes que este domingo se vota? Sí. ¿Sabes qué elegimos este domingo? Soy antipolítica. ¿Vas a ejercer tu derecho? No voy a estar, no vamos a estar en Merlo. Sí. Ajá. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí vemos cómo las distintas voces se expresan, ¿no? Uh-huh. Ante esta pronta elección. Exacto. Muy buenos días, mi nombre es Celeste, de Radio Comunitaria. ¿Les podría hacer unas preguntas? Este domingo se vota, ¿lo sabías? ¿Sabe qué representantes estamos eligiendo? No. Estamos eligiendo diputados nacionales. ¿Va a ejercer su derecho al voto? Sí, pero no soy de acá, yo voy a votar allá en mi lugar. Sí. Bueno, muchísimas gracias por su voz. Bueno, ahí escuchamos a las voces del pueblo, de los ciudadanos, ¿no? Con respecto a esto que vamos a vivir el domingo. Así es. Está bueno también preguntar si conocen quiénes son los candidatos, ¿no? Lo digo también por los chicos más jóvenes que decían, por ahí hay gente que no conocían, que habría que conocer más. Pienso en eso, cuáles son las instancias donde se presenta, más allá de la cartelería, ¿no?, de la foto, de para identificar la cara, ¿qué piensan esos candidatos? ¿Cómo hacemos para conocer, ¿no?, lo que si tienen proyectos, con qué idea llegan a ocupar este cargo tan importante de diputados, de senadores de la nación? Está bueno esto que los chicos tiraban, ¿no?, de conocer un poco más a los candidatos. La importancia, sí. Consultar también si la gente ya sabe, no que te diga a quién va a votar, pero si ya tiene definido, ya tiene pensado o lo está dudando, y también cómo hace para terminar de definir el voto. Si vota el partido o vota el candidato. Qué debate ese también, ¿no? Ahí vamos a ver si conseguimos alguna última voz. Muy buenos días, mi nombre es Celeste, de Radio Identidad Comunitaria. ¿Te puedo hacer unas preguntas? ¿Sabés que este domingo tenemos elección? Sí, sí. ¿Sabés que votamos? ¿Conocés a los candidatos? Nunca los candidatos. ¿Tenés más o menos definida ya tu elección? Clarísimo. ¿Nos querés comentar un poquito qué te gustaría vos que esos representantes o cuál es tu representación? El tema, ¿sabes cuál es? Que lo que pienso yo es que son todos iguales. No hay nadie que valga la pena. Vos votás diputados y senadores y después van al Congreso, no aprueban ninguna ley, le dan 200 lucas y arreglan lo que quieren. O sea, votás por votar nada más, pero no por convicción. Porque la convicción queda en el olvido. No hay gente honesta, ese es el tema. Tenemos un psiquiátrico, que es un enfermo, otro que es una ladrona. O sea, son todos iguales, son todos chorros. Yo pienso que son todos, o sea, yo era peronista, soy peronista, pero peronista de la vieja guardia, no de ahora. Yo tengo 67 años. Estos son todos montoneros. Pero no los echó de la Plaza de Mayo. Entonces, todos los que están y los que van a venir, si este payaso está gobernando, imagina lo que puede pasar después. Son todos iguales. Es sencillo el tema. acá lo que tenés que hacer es meterlos todos en una bolsa, tirarlos en un río y que venga gente nueva. Es lo único que puedes hacer. Es un poquito fuerte la declaración. Lo que me gustaría preguntarte es si este domingo vos vas a ejercer tu derecho al voto. Sí, voy a votar, pero no es fuerte la declaración. Lo que pasa es que acá están acostumbrados todo con el tema de los derechos humanos, que si matás a alguno, el culpable es el que lo mata y no el que roba, por ejemplo. ¿Sí? Porque pasa eso. Entran a tu casa, vos lo matás, ¿y qué pasa? Vos te tenés que mudar y después y a vos te meten en cana. El que te robó sale por la puerta de atrás. Es lo mismo. Claro, creo que se abre como una discusión de distintas aristas en cuanto a las posibilidades, las situaciones sociales, sí, que llevan a esas personas a tener esas actitudes, ¿no? Me parece que por ahí como un contexto más amplio. Pero muchas gracias por tu voz y por tu opinión. Gracias. Bueno, si les parece, ¿me escuchan ahí en el pito? Sí, sí, sí, estamos escuchando atentamente estas declaraciones. Bueno, no se puede desligar declaraciones del presidente o de la ministra de Seguridad sobre lo que es la construcción de un pensamiento que básicamente es eliminar a todo el mundo. A quien piensa diferente. A quien piensa diferente, sí. Y bueno, y esto que otra vez se vuelve a instalar, que es el curro de los derechos humanos, cuando sabemos que hubieron un montón de personas que lucharon toda la vida para, mañana es el derecho, el día del derecho a la identidad, por ejemplo. No se puede hablar de curro cuando hablamos de las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, que hicieron tremenda tarea, que no solamente perdieron sus hijos, sus nietos, sino que luchan por un mundo mejor, no solamente por encontrar sus hijos. Bueno, entonces es un poco fuerte escuchar que los meten en una bolsa y los tiran al río. Claro, ¿no? Ya cuando empezamos a naturalizar eso, estamos mal. Cele, también pensaba que, bueno, más allá del análisis de este vecino, la gente, ¿qué opina acerca de si va a ser también el voto en blanco lo que puede llegar a ganar, que es lo que viene sucediendo, ¿no?, en las últimas elecciones? Es importantísimo. Más que el voto en blanco, es la gente que no va a votar, es lo que más gana, y después un porcentaje importante de gente que vota en blanco. Digo, ¿por qué hay una diferencia entre no ir a votar, ir a votar en blanco? Y como la señora es que habló, que dice que ella no es política, no le gusta la política. Sí. Y bueno, pero también tiene que tomar una decisión. Si va a votar. Porque como si no viviera acá, como si todo lo que ellos deciden, los políticos, a uno no le afecta. Claro. Y ojalá tuvieran su burbuja, pero no, a todos nos afecta. A todos nos afecta, sí, así es. Sí, yo la verdad que aprendiendo también de hacer móvil y de las respuestas de las personas, ¿no?, para poder como respetar y ver también cómo podemos dialogar con todas esas opiniones. Hoy algunas personas directamente les decía elecciones y me decían no, o sea, no querían ni opinar ni salir al aire, pero me queda un poco con la voz del primer señor que dijo la importancia de votar, no solo en lo personal, sino viendo en lo comunitario, pensar también en las necesidades de otros, ¿no? Eso me quedó ahí como resonando, como para ir cerrando, si les parece. Cele, muchas gracias por esa tarea. Sabemos que no es fácil. Uno sale a la calle y no sabe con qué se va a encontrar. Y bueno, eso, toca escuchar todas las voces. También es la idea de esta radio y poner ahí un poco en debate algunas de las cosas que van saliendo. Así que gran tarea. Muchas gracias. Ahí nos vemos en el piso. Saludos. Dale, te esperamos entonces. Gracias. Sí, está caliente la cosa, ¿no?, de la campaña. Esto. Está caliente, Claudio. ¿Vos sabés que sacaron al gato del costado de la banquina? ¿Qué pasó? Pero el gato, no un gato, no, un felino. Al gato Fernández. ¿Qué le pasó? Que lo han sacado la última trama de la Legislativa Nacional de San Luis. Ahora toma temperatura. No. Parece que a menos de una semana de las elecciones legislativas, la campaña en San Luis empezó a levantar temperatura. Desde el Frente Justicialista denunciaron que se están retirando los carteles de sus candidatos en las rutas provinciales y difundieron un video que muestra que los trabajadores del ente control de ruta, que eso debe ser, corresponde al gobierno de la provincia, ¿o no? Claro. Entonces, esto es Poggi que los está mandando, que yo qué entiendo entonces. Baja una gigantografía del candidato Jorge Gato Fernández. Pobre Gato, lo bajaron sobre la autopista 55 que está entre Villa Mercedes y El Morro. Según los manifestaron desde el espacio, el hecho ocurrió durante la mañana del lunes y fue interpretado como una acción de hostigamiento político en plena recta final de la campaña. Es un intento de borrar la presencia de los en los territorios donde el justicialismo sigue teniendo fuerza, dicen. Claro, hablando de democracia y de pluralidad. Claro, pero vos no podés sacarle, por más que no estés de acuerdo, por más que quieras que gane el otro, no le podés sacar. Yo creo que eso es hacer trampa. A mí me han enseñado eso. Sí, sí, que eso hay, es hacer trampa. Hay algo de eso. Claudio, sí, sin lugar a dudas, porque lo que más necesitamos es que exista esta pluralidad de candidatos de diferentes partidos y después en la urna se verá, ¿no? Cada quien elige a quien quiere. Bueno, de hecho, tengo más información que tiene que ver con estas elecciones. Por un lado, importante saber dónde consultar. El padrón electoral, el paso a paso, ya se puede consultar porque está el padrón definitivo, en los cuales todos los ciudadanos, las ciudadanas que estamos habilitados para votar, ya podemos consultarlo. Hay un enlace donde se puede ahí consultar y hay un número de teléfono que es el 11-24-55-4444. Hay un WhatsApp también que bueno, eso, está a disposición y si no, tienen que buscar en la Cámara Nacional Electoral y entonces ahí pueden verificar si salen en el padrón, viste, a veces uno tiene la duda, y dónde es el lugar al que le toca votar, que en general siempre es siempre el mismo, pero bueno, por si hay alguna modificación, pueden ahí verificar. Tenemos mensajitos. Claudio, usted sabe que tenemos hoy los oyentes que están muy participativos y acá nos mandan un enlace de una publicación de Miriam Bregman que dice: impugnamos la estafa electoral que prepara el gobierno. El gobierno de Milei se tomó muy en serio la maniobrita de tratar de instalar que esta elección es una especie de balotaje, aunque nada más alejado de la realidad, dice el posteo de Miriam Bregman, es una simple estafa. En el simulacro de votación que realizó la Dirección Nacional Electoral, a la hora de publicar los datos de los resultados provisorios de la elección, nos enteramos que habían incorporado un ítem de resultado nacional llamado Argentina. Para ello realizamos la sumatoria de los distintos distritos electorales para obtener resultados nacionales o de totales por categoría, como si se tratase de una elección presidencial de distrito único. Y acá se vuelve a explicar que lo que se vota en cada provincia los representantes al Congreso. Sí, entonces, claro, ¿usted, Claudio, va a ir a votar? Yo, más vale. Claro. ¿Cómo no voy a votar? Y sí, ¿ya tiene pensado? No me diga a quién. Yo le digo a quién no. ¿A quién no? Sí. Eso es más fácil. Es sí. Una buena manera de empezar a pensar el voto. Sí, yo, todo lo que es el oficialismo ahora actual, desde arriba hasta acá abajo... Sí. No, ninguno me cuadra. ¿Qué quiere que le diga? Es todo lo mismo. Es más, para mí hay que ya no tiene que existir más la política, no tiene que existir más los pobres, la gente, todos tienen que tener un mismo sueldo, todos trabajar por igual. Por un mismo sueldo, todos por igual. Y ahí se acaba el problema. Si el problema es que todos quieren lo que el otro tiene, que todo, unificamos todo y a la mierda. Y a la miércoles. Bueno, la gente que se vaya preparando porque se van a votar en la renovación de 127 diputados y diputadas y 24 senadores y senadoras de 8 distritos distintos. 24 distritos, 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, todo eso se va a votar el día domingo. Entonces está bueno ir interiorizándose, saber cuáles son los candidatos y la candidata en cada una de las provincias, Claudia. Sí, sí. Y ver quién después. Yo creo también que los políticos tienen que trabajar ad honorem. Ya no vamos a tener más políticos ni políticas si trabajan gratis. No, ¿quién va a querer trabajar? Qué debate, ¿no? Qué debate que trajo, porque yo, mire, yo sí estoy de acuerdo con... Estoy de acuerdo que tengan un salario, ¿no? Un salario, pero que no se dispare tanto de lo que gana la mayoría de la población. Para mí tiene que ser todo igual. Claro, más pareja la cosa, más parejo. Gran debate que abrió acá el Claudio, ¿eh? Lo podemos preguntar también la próxima en las calles, a ver qué opinan los vecinos y las vecinas. Bueno, Claudio, qué bueno que vino. La vamos a esperar acá un ratito con unos mates a Celeste. Sí, ya me pidió que arme un verde. Claro. Yo ya lo armé, ya lo tiene preparado. Venga, Celestito, nomás. Bien, ya lo tiene listo el verdecito acá con el mate. Nosotros ya pasamos las 12 del mediodía, nos tenemos que ir despidiendo. No, bueno. Yo mañana capaz que paso. Pase sí. Nomás, usted es siempre bienvenido. Acá sabe que, mire, están todas las puertas abiertas de la radio. Ah, llegó el viejito de la radio. Ah, el charlatán. El viejito charleta. mira, menos mal que no está Rogelio. No, si no se arma, sí, porque, sí, yo, porque ya ahí trajo los guantes de boxeo con la Argentina. Qué tema este, ¿no? Ya lo vamos a hablar. Se le sube la presión, que se pone loco y se va. Sí. Bueno, gracias Belén Iliar por estar aquí garantizando la operación. Gracias Alejandro El Negro Godoy. Gracias Claudio por haber venido. Por nada, gracias a usted, doña Pamela Mackey. Muy bien, lo saludamos así de lejos también a Celeste La Fuente, que debe estar en camino esperando, viniendo al encuentro de estos verdes. Y bueno, gracias a todos, a todas las que escribieron. Nos volvemos a encontrar mañana a las 9 con más aire fresco. Chau, chau. Me llamo Darío Argüello y estamos trabajando acá en la fábrica de Canon. Yo arranqué en el plan de inclusión en 2017 y ahora el año pasado, con inserción laboral, me hicieron entrar a trabajar acá en Canon. Estoy muy agradecido con eso, todo una experiencia muy linda, con ganas de trabajar, de aprender. Terminamos el año de 10 porque justo cambiamos de trabajo y cambió el sueldo, todo, así que pasamos una fiesta.